Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a El Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Como todas las noches os habla Víctor Fernández desde el estudio Landa 1 en A Coruña y esta noche volvemos a matar nazis con el análisis de Wolfenstein The Old Blood. En la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de entrar en el castillo, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy no tengo nada que decir. ¿Qué es lo que no tienes que decir, Oscar? Nada, que estoy muy enfadado. Me pasó una cosa por Twitter y estoy decepcionado y enfadado. Entonces sí que tienes algo que decir. Sí, pero algo que decir. No quería decirlo. Denúncialo en el Complejo Anda después, si quieres. Después. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Una vez más os traigo las noticias. Y además hoy tengo algunas cosillas. La semana pasada tuvimos un desencuentro. Esta semana a lo mejor pues nos encontramos un poco mejor. Hacemos las paces, ya veremos. Lo veréis dentro de unos minutos. También tenemos al señor, probablemente más hablador del Complejo Anda, señor Gaspar. Hola, holita, vecinitos. Joder. Venga, va. Y en sonido, señor David. Hola, hoy os vengo a hablar de un juegazo. Un juegazo, ya lo fue su título original y este, pues a mí me ha enamorado. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Anda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Vamos a empezar con el programa, pero antes nos vamos con la encuesta, Jorge. La encuesta, la semana pasada hablábamos de Broken Age, pero os hacíamos una encuesta que tenía que ver con una polémica. Os preguntábamos a qué se debía el bajón gráfico de The Witcher 3. Teníamos varias opciones. Y en último lugar ha quedado Odor puta, Odor vida, Odor tete. Con 0%... votos, no les hizo gracia la gracia. Normal, fue idea de Víctor. Sí, a mí me tengo que decirlo, me parecía una mierda. Yo quería que Odor fuera, no sé, que fuera Odor Ivinsky o algo así. Bueno, siguiente clasificado, en tercer puesto, medalla de bronce. CD Projekt Red tiene la culpa con un 25% de los votos. Y tenemos un empate. Tenemos un empate. Hostia, no, no. Esto, estoy flipando. Porque estas dos opciones tienen la misma cantidad de votos y sin embargo el foro las contabiliza como que una tiene el 38% de los votos y la otra el 37%. Hay un tongo ahí, ¿eh? Ahí hay un tongo. En segundo lugar quedó Ubisoft tiene la culpa con el 37% de los votos. La gente opina que Ubisoft ha metido mano en este desarrollo. Y el ganador de la noche, pero ojo, ganador con cierto tongo, con un 38%, las consolas tienen la culpa. Durísimas declaraciones. Yo creo que es una conspiración, ¿cómo se dice? Ubimasónica. Lo veo, ¿eh? Yo, Ubimierdónica. Yo veo una conspiración ubimasónica ahí, peligrosa, ¿eh? Yo no sé por qué tienes tanto odio, Ubisoft, a mí me encantan. No, a ti te gustaba. Es mentira. Bueno, te gustaba una mujer que había en Ubisoft. Había, es verdad. A ver, pero vamos a ser sinceros, o sea, han hecho juegos. Ubisoft hizo juegos muy buenos en sus buenos tiempos. Por supuesto, tiempos. Lo que pasa es que es fácil reírse de ellos y es el típico fulano de clase que siempre te ríes, le haces bullying y sabes que nunca te va a responder. Eso es como pasa con Ubisoft. Y bueno, esta semana hablamos de Wolfenstein y al hilo de id Software, del equipo desarrollador, digamos, de la franquicia inicialmente de Wolfenstein, os preguntamos, ¿quién os gustaría que hiciera un hipotético Quake? Un nuevo Quake que, no sé, quizá algún día lo veamos. ¿Quién os gustaría que lo hiciera? Y tenemos cuatro respuestas. La primera es id Software. La segunda es Machine Games. La tercera es Arcane Studios. Y la cuarta, Odor Game Studios. Odor se ha montado un estudio tras sus múltiples éxitos en las encuestas de Complejo Holanda y ha decidido que ya es el momento de hacer una franquicia AAA. Así que nada, queremos saber qué opináis, queremos que votéis en nuestra encuesta y la próxima semana comunicaremos los resultados. Como siempre, las encuestas podéis votar en complejoholanda.forex.net en nuestro post de programa de hoy. Más cosas, tenemos el concurso de NIS. Como sabéis, para participar podéis hacerlo en directo en nuestro chat en RC Hispano Complejo Holanda, todo junto. Y tenéis que poneros un nick que nos parezca el despoje absoluto. Y vamos a ver qué temas podemos sugerir hoy. Yo, temática nazi. Eso va a dar un juego de la hostia. Sí, la verdad es que sí. Temática nazi. Pero ojo, temática que se ría de los nazis. No, no metáis cosas ofensivas. No, no apología a los nazis. No, exacto, no, no. Es ridiculización del nazismo. Y yo sugiero, simplemente dejo, para que huele vuestra imaginación y tal, dinosaurios. ¿Vale? Pero dinosaurios no es obligatorio. Simplemente es una sugerencia. Una sugerencia que hacemos aquí. Nada más. Yo ya he visto un nick que me gusta. Bueno, pues no, no puedes decirlo. Ya lo sé. Si lo dices, no puedes ganar. Es no verdad. Tiene ninguna posibilidad. Luego lo leemos y nos descojonamos. Yo ya lo he vetado. Bueno. Hablaremos de Gaspar esto luego. Beta todo lo que le gusta. En cualquier caso, el ganador del concurso de Knicks estará clasificado directamente para la gran final que se llevará a cabo a final de temporada y en la que habrá un ganador que se llevará una gran cesta de juegos buenos y un digamos, saco de mierda. Segundo ganador, o podríamos decir incluso perdedor, porque el segundo puede que sea perder más bien, que se llevará una cesta de juegos tróspidos no, de mierda. Ya no es cesta, es un saco de mierda. Buen saco de. Pero muy grande, además. Sí. Bastante malo. Yo lo veo positivo. Vas a tener cantidad de posavasos. Joder, ¿qué problema es? ¿Haces una fiesta en casa? Te puedo ocupar el espacio en casa. Eso sí. Tienes carátulas para otros juegos. Si te montas carátulas, tienes un mogollón de carátulas. No los vendas, ¿vale? Son un puto regalo del Complejo Holanda. Los regalos no se venden, ¿vale? Se venden. Que al mismo tiempo simbolizan regalos de. Además, cientos, decenas de personas en la periferia. Hay mucha mierda nacional. Hay mucha mierda en esta cesta que es mierda de coleccionista, ¿eh? ¿Cómo se llama el de juego? El de cámara de café. Cámara de café, ¿no era así? Como el de cámara de café. No se llama. No tiene los derechos de. No sé cómo era. No sé, es una mierda. ¿Quieres ir a pelear a jugar al frisbee? Lo he querido olvidar. Estos son ventajas. Bueno, pues ya sabéis, concurso de Knicks en directo de 10 a 12 de la noche hora española en nuestro chat Complejo Holanda todo junto en RC Hispano. Y nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Y esta semana empezamos hablando de Bloodborne, porque amigos, tenemos una buena noticia y es que han confirmado que tendrá una expansión. Una expansión que ya sabéis que en el caso de los juegos de esta gente, este estudio... From Software. Pues sus juegos suelen tener expansiones bastante largas. O sea, expansiones que hacen honor a la palabra expansión. Bueno, esta noticia la ha confirmado el propio Suei Yoshida, que es presidente de Sony Worldwide Studios, a través de su cuenta de Twitter. No ha dicho nada más, simplemente ha anunciado que habrá expansión y que habrá muy pronto más detalles. Esperamos ver algo en el E3, aunque todavía no está confirmado. Pues mira, yo no soy mucho de expansiones, salvo excepciones muy contadas, pero en el caso de este juego sí lo espero con ganas, ¿eh? Yo creo que ha sido de los juegos que más he disfrutado en mi vida y de lo mejor que ha salido este año. A ver qué hacen el Brujo y Batman. Bueno, el Brujo ya está en ello. Y muy bien, va muy bien, por cierto. Yo veo que encaja los rumores de que van a presentar de Last Guardian y la expansión de Bloodborne. Van a meter el bicho de Last Guardian para que lo puedas matar en Bloodborne. Sería buenísimo eso. Así matan dos pájaros de un tiro. Pues me parece fascinante lo que cuentas. Aprovechan cosas de un juego que sabemos todo el mundo que está cancelado y lo puedes matar. Es muy amistoso. Era muy amistoso para matarlo. Pero le ponen mala V y ya está, joder. No. Pero la gente lo odia, por lo que sea. A ver, tío. No sé si has visto los. Yo no he jugado al Bloodborne, pero he visto los bosses de Dark Souls. Y son horribles. O sea, son aberrantes. Yo no me imagino ese bicho tan amistoso. Ahí metiéndose en el Bloodborne y que sea un bicho al que matar. Tienen que meter un grifo ahí con majestuoso. Un grifo. Tienes que dar y le cortas la cabeza después y lo llevas en tu caballo. No hay grifos. Vaya spoiler, ¿cómo acabas de meter? ¿Cómo va a haber grifos en la época victoriana, tío? Joder. ¿Cómo? Bueno, no te digo lo que hay en Bloodborne, tío. ¿Y por qué no va a haber? Y escopetas y, porque, tío, y magias. De aquella... Roca todavía no hacía cuartos de baño. Ese es humor, Jorge, amigos. Abandonen la sala, por favor. Y bueno, hace un par de semanas hablábamos de nuevas noticias sobre ella. Víctor acaba. Glorioso. Acaba de sacar una foto, no sé, ¿dónde cojones sacaste esa foto? Pero es muy graciosa. Es un gato que está en una ventana y hay un cartel con una foto del mismo gato en la misma posición que pone: se ha perdido, gato perdido. Qué troll de mierda, qué trollazo el gato, tío. Qué puto gato, seguro que estaba bajo la cámara. Es el gato de Gaspar. Lo voy a retuitear con la cuenta de Complejo Ando. De hecho, lo voy a poner en Twitter, ya lo podréis ver. Bueno, ahora sí, vamos con la noticia. Hace unas semanas os hablábamos de que EA había presentado, digamos, unas previsiones de lanzamientos para este año. Y por fin ha confirmado que efectivamente habrá Need for Speed. Han enseñado un tráiler que no nos dice mucho realmente. Pero han dado algunos detalles de este Need for Speed que va a salir en consolas y PC. PlayStation 4, Xbox One y PC. Bueno, es un reinicio de la saga. Se va a llamar simplemente Need for Speed. Y volverá a tratar de lo básico de la saga, que es escapar de la policía. El juego está siendo desarrollado por Ghost Games. Y según se comenta, mantendrá la estructura de los últimos de mundo abierto. Las carreras tendrán lugar en el momento entre la noche y el amanecer. Y se centrarán mucho el juego en general en la personalización del coche. Quieren un poco retomar pues las cosas que tenía el Hot Pursuit, también las cosas que tenían los Underground de personalización, y hacer pues algo nuevo, ¿no? Este juego no tiene fecha todavía, pero ya sabemos que saldrá a finales de este año, así que podéis esperarlo para este año. Los que os gusten los juegos de conducción arcade, pues estáis de enhorabuena. Yo desde aquí quiero felicitar a EA por escoger a Ghost Game para este juego, porque va a hacer honor a su nombre. Cuando acaben de desarrollarlo, va a hacer un estudio fantasma, evidentemente. Ya sabemos a lo que hace con sus estudios. Joder, Gaspar, es bastante avanzado, ¿eh? Quiero decir, el humor refinado a tope. Sí. Siempre estoy a la última. ¿Tú lo has pillado? Sí, yo más o menos lo he pillado. Lo que pasa es que con Gaspar nunca se sabe si está hablando en serio, en broma, si está siendo irónico. Y aparte, hay que felicitar a ella por el atrevimiento de traernos una nueva IP. ¿Quién ha escuchado hablar de Free Speech? Para mí es nueva la IP, ¿eh? O sea, yo nunca he escuchado hablar de esa IP. una nueva IP en el género de velocidad puede ser muy bien. Mira, visto, que, ¿sí? Mira que eres cínico. Luego te gustará el juego y lo querrás coger. Los Need for Speed, ¿te gustan? ¿O te gustaron algunos? ¿O me estoy equivocando? Creo que probé. No sé si fue 1.360. ¿El Hot Pursuit puede ser? Oscar, no estaba mal. Underground, sí, en Cyber lo petó, ¿eh? Hubo una época de Underground muy fuerte. Directamente, ¿verdad? Los ignoraba. Sí, había bastante de nosotros jugando allí todo el día prácticamente. Yo, Gaspar, tío, te voy a decir una cosa. Yo soy una persona que... Esto, tengo un déjà vu ahora, hace años en el Complejo Holanda, creo que dije algo parecido. Yo quiero putas secuelas constantemente. Quiero secuelas de secuelas. Quiero sagas míticas que todos amamos y que se reproduzcan hasta el infinito, tío. Si por mí fuese, ya iríamos por la séptima entrega de Half-Life. Es para que todo... ¿Qué? Y deja el cubata. No, es que me sirvió un whisky, ¿no ves? Está tomando agua. Iba a decir, espero por tu bien que disfrutes y espero de corazón que todas las sagas que te gusten tengan las secuelas al nivel de Halo 4. Bueno, que te aproveche. Me has hecho daño, para mí se acabó el debate. Y vamos con más noticias y bueno, ahora vamos a hablar de un juego que me ha llamado mucho la atención, que es una nueva IP de un estudio poco conocido, o que yo crea poco conocido, que se llama Kursk. Y es un juego de acción en primera persona, que trata sobre el hundimiento del submarino K-141 Kursk. Un submarino ruso botado en 1994. Este submarino, del que habían dicho en su momento que era invencible, se hundió en el mar de Barents en el año 2000 por culpa de una explosión accidental en el interior de la nave por la caída de un torpedo. Bueno, según sus creadores, los creadores de este juego, Kursk explorará la tragedia del submarino desde un nuevo ángulo, combinando la acción en primera persona con un importante enfoque en una cuidada historia y atractiva jugabilidad. Siempre hubo cierto misterio alrededor del hundimiento de este submarino. Yo no conocía el caso, la verdad. Me enteré leyendo la noticia. Y ellos quieren aprovechar ese misterio para hacer un videojuego y dar sus propias conclusiones, ¿no? Es un juego, seguramente, con una atmósfera bastante opresiva, porque vamos a estar dentro de un submarino, ¿no? Y no sé, tiene muy buena pinta. No hay fecha de lanzamiento, pero sí hay un primer tráiler, un tráiler que realmente no nos dice nada porque es, diría, no sé si es una CGI, pero vamos, es un montaje así muy chulo y tal. Has dicho primera persona y ya me lo has vendido. No hace falta que digas más. Sí, a mí todo lo que sea en primera persona lo quiero, absolutamente todo. ¿Os acordáis ese fondo de escritorio que tenía Windows? Que parecía una camarita moviéndose por pasillos tipo Doom, tipo Wolfenstein. Sí. Hasta a mí me gustaba eso, tío. Hasta yo jugaba eso. Me parece fundamental ese punto de vista. Todo lo que salga en esa perspectiva, yo lo quiero. Y más si tiene un ambiente, vamos a decir, misterioso, inhóspito, opresivo, da igual, dicotómico. A mí me interesa. Y muy anodino. Muy anodino, sí. Pues os voy a sonar raro, pero no me gusta un juego con esa temática sobre ese accidente que no está relativamente lejos en el tiempo. Me parece una falta de respeto. ¿Te parece una falta de respeto? ¿Por qué? Sí. Porque fue un accidente grave que ocurrió no hace tanto relativamente en el tiempo. Hace 10 años más o menos. Pero considero que no es un tema que se debería tocar, por lo menos ahora, para un videojuego, mi opinión, ¿eh? No sé, tampoco lo veo algo tan... Yo creo que esta gente tendrá cuidado de no... No sé, de no... Que si no digo que no, yo niego la calidad del juego, la puedo tener, pero no me gusta la temática. La verdad es que yo creo que los videojuegos, tío, tienen que tocar ciertos temas, aunque puedan ser polémicos. ¿Te acuerdas aquel título... retiraron de Steam porque tenías que hacer genocidios en masa, luego le cambiaron el nombre? El High Threat este. Sí, algo por el estilo. Es decir, yo creo que le cambiaron el nombre al final. Yo creo que al final se lanzó y le cambiaron el nombre. No estoy del todo seguro, a ver si la gente nos puede confirmar, porque le perdí un poco la pista. No salió todavía, ¿eh? Y lleva el título. Simplemente lo volvieron a meter al final. No lo sé. ¿De cuál habláis exactamente? No sé el nombre. Es un juego que se llamaba algo así. Digamos que Valve no permitió que siguiese adelante en Steam. Ah, no, pero... Se dio marcha atrás en eso, ¿eh? Se dio marcha atrás, sí. en retirarlo. Va a salir, ¿eh? Me parece. Bueno, va a salir, pero me refiero, realmente da igual, ¿no? No ese es el tema del debate. Me refiero a que los videojuegos tienen que tocar temas que sean, pues, vamos a decir, nuevos, polémicos o que susciten, pues, no sé, cierto debate. A mí me gusta que el videojuego toque esos temas. Y a mí me gusta también que sea una aventura en primera persona. Eso me encanta. Eso ya mi es género favorito. Por supuesto. Y, joder, eso, el tema de la atmósfera opresiva de un submarino y tal, eso tiene que ser la hostia, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho esa clase de juegos. De hecho, fíjate, mismamente en el Criostasis, ¿no? Sí, yo pensé en Criostasis cuando empezó a hablar Jorge, me recordó ese juego. Sí, con el tema de un barco y tal. Sí. Bueno, en Criostasis era un barco, no un submarino, ¿no? Pero, joder, ese tipo de ambiente es muy atrayente para primera persona. Comentaba Dab en el chat que, bueno, sería un juego más para un posible especial de submarinos. Digo yo que igual de submarinos no hay tantos juegos, pero sí se podría hacer un especial de juegos metidos, o sea, que toda la jugabilidad, todo el gameplay sea o en el mar o en un barco, digamos ese entorno acuático. Estaría bien. Bioshock entraría en ese. Suspendido. Hombre, sí, Bioshock entraría, está claro. Bien, me parece buena idea. Bueno, y vamos con más noticias y vamos a hablar de una de las noticias de la semana. Y es que, amigos, han mostrado el primer teaser de Doom. Que han sido cuatro imágenes. Tres segundos. Pero, no, tres segundos de mierda. Pero nos hemos cagado. Los mejores de mi vida. La hostia. Buenísimo. Bueno, seguro que muchos no conocéis este tema, el tema de que vayan a sacar un nuevo Doom. Va a ser un reinicio de la saga. Se va a llamar Doom, simplemente. Además, tengo que reconocer que el grafismo, digamos, la nueva imagen que le han dado al logo de Doom, que es lo mismo, pero simplemente en blanco y así como muy mucho más minimalista, me parece un acierto. Es moderno. Y salía un Revenant, tío. Salía un puto Revenant. Y salía una escopeta de doble cañón. La escopeta de doble cañón. Y con eso, escopetas, tío. Con eso ya está. Si vemos el Revenant y la escopeta de doble cañón, mira, podemos estar seguros de que va a ser un juego de la hostia. Fíjate en el mensaje, David. Y de software nos dice: Revenant igual a escopeta de doble cañón, ¿no? Nos está diciendo claramente que ese juego tiene que ir de matar, pero a saco, seguro. De todas maneras, Víctor, verás, yo tengo mis ciertas reticencias con ese pseudo teaser, porque ni siquiera es un teaser. Tío, a mí lo que me da miedo es que haga una cosa excesivamente desenfadada. No sé si han optado por un estilo tipo Painkiller. O sea, ¿entiendes? O sea, matar de forma descerebrada y sin ningún tipo de sintonizón. No creo, ¿eh? No creo. Recordemos que... ¿Cuál es la esencia de Doom? Cuando salió, era el juego de acción, pero además el juego de terror. Sí. Era lo que existía. Lo único que existía de terror en esa época era... Bueno, pero no era Doom. No era su intención, pero sí, no, lo consiguieron. Pero más un sistema de niveles mucho más avanzado. Pero lo vendían así, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, por eso te digo. Yo lo que creo es que este juego va a ser pura acción, pero más refinada. Más refinada que Painkiller. Painkiller es el juego de las hordas. Hordas de bichos que te vienen a atacar. Sí, sí. Hombre, Doom es el juego que combina el matar con la supervivencia. Bueno, pero eso es los Doom que conocemos nosotros. Bueno, Doom, los clásicos, Doom 1, 2, Doom 3. El 3 en parte también es así. Pero a mí lo que me preocupa es que a lo mejor hayan querido hacer un juego de acción descerebrada. Es lo que decimos nosotros. La acción de los Doom es una acción elegante. Sí, es una acción elegante. Y a mí me preocupa que a lo mejor quieran tirar un poco por eso. La acción de cerebrada es un palpito mío. Evidentemente no sabemos nada del juego. Hemos visto muy poquito. Pero tengo la sensación de que... Bueno, ya os hablaré yo después del Doom primigenio. Sé que esa primera versión que daba asco. Pero que quieren hacer una especie de contrapunto. Hemos pasado de un tipo Call of Duty a un Doom completamente desenfadado. Y lo veremos en el E3, David. Seguramente. ¿Seguro? Ya jugable. Y la verdad, muchísimas ganas de esta conferencia de Bethesda. Sí, sí, desde luego que sí. Yo creo que Bethesda lo va a partir este E3. Acabas de usar un término que me ha llamado la atención. ¿Qué te defines con Doom elegante? A ver, matar elegante. No. Porque yo no veo elegante ir con una escopeta recortada a ir matando hordas de demonios sin ton ni son. Te explico. Tienes, por ejemplo, Doom 2. Doom 2, en las dificultades más altas, es un juego tremendamente complicado. O sea, en Doom 2, como no te papes el mapa y no descubras zonas secretas para conseguir munición, no puedes matar a todo Cristo. Tienes que dosificar hasta límites insospechados. Me refiero a elegante porque realmente en Doom el objetivo no es matar. El objetivo de Doom es descubrir unas llaves, superar niveles y pasar a la siguiente zona, ¿no? Es decir, es una acción pues esta es constante, pero requiere cierta planificación, requiere cierta dosificación. No es como Painkiller. Painkiller es matar a todo Cristo o Serious Sam, mismamente, es matar a todo Dios, y cuando matas a todo Dios, avanzas. Pero en la época de Doom, la mayoría de los otros eran en ese estilo, o sea... No. Los... Bueno, sí, pero sí, me refiero sí, que de, que Duke pero, también era pero, ese sí, estilo, pero, por ejemplo. Por eso digo, para mí es una acción elegante. Son juegos que sí, tienen mucha acción, lógicamente, pero es que hay algo más. Vale. Hay algo más, hay un diseño de niveles muy complejo y, hostia, tienes que currártelo. No solo es matar, también tienes que darle un poco la materia gris, un poquito. Me sale una comparación, no tiene tanto que ver porque es cine, pero va al hilo de esta peli nueva que sacaron, Mad Max. Obra maestra. Que sí. Es cojonuda. Cojonuda, sí. Compárala con Fast and Furious. Ambas son películas de acción. Sin embargo, Fast and Furious es una película de acción, digamos, de todo vale, como Painkiller, hordas, por así decirlo, y Mad Max es una acción refinada, seguida por un gran trasfondo, por una buena narrativa y por una gran dirección. Esa es la diferencia aplicada al videojuego, pues lo mismo. El Doom tiene eso, tiene una gran dirección detrás, tiene un planteamiento y un pensamiento en los niveles muy, muy amplio, y luego está el Painkiller, que es un gran juego, sin duda. Pero que es otro rollo, es la adrenalina pura. Matar bichos y sin pensar. Exactamente. Además, te cuenta, Gaspar, que Doom es un juego del año 93. 93, 91, no me acuerdo cuándo salió el 93, ¿no? Ahora mismo se me ha olvidado. Sí, también tenía mucho mérito. Es lo que dice Jorge. Para mí Doom, sí, es un juego de acción, lógicamente, pero, hostia, es que el diseño de niveles me parece buenísimo. Es buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y de hecho, fíjate si es bueno, que es el paradigma de todos los juegos en primera persona. Joder. Exactamente. O sea, sí, claro. De hecho, mira, Doom es... lo que Super Mario a las plataformas, a los juegos de acción. Más aún, Víctor, yo te diré que Doom, el Doom de toda la vida, y Doom 2, a nivel diseño de niveles, supera mucho sus tres modernos, ¿eh? Sí, sin sí. Mucha complicación, o sea, no es solo acción. Tiene mucho, cuando mucho incluso más. Las mecánicas del juego en general, encontrar la llave, abrir X puerta, no sé qué tal, es muy, realmente sencillo. Es una cosa, vamos, de primero de videojuegos, podría sí, decirse, sí, hoy en día, ¿no? Sí. Pero los niveles están tan bien... porque además tienen su ritmo, sí. Está todo muy bien pensado. Incluso, Gaspar, hay una cosa que me flipaba de Doom, son las trampas. Es decir, cuando tú a lo mejor hacías a cierta zona, cogías cierta llave o pasabas por cierto suelo, es como que activabas trampas y estas trampas pues te sorprendían. Donde antes no había enemigos, ahora sí los hay, ¿no? Y te hablo de la década de los 90, tío. O sea, es sorprendente eso. Era un juego que te tenía en tensión constantemente. Painkiller es suspensión del cerebro. O sea, tú matas y te olvidas de todo lo demás. Sí, lo que pasa es que cuando salió Painkiller también fue una cosa súper espectacular. Sí, espectacular. Porque no había cojones. Yo no lo niego, no lo niego. Y Serious Sam para mí es realmente el instigador de lo que fue después Painkiller. Pero vamos, yo prefiero la acción refinada de Doom. Exacto. Me sorprende y me entristece que no os podéis olvidar de ese gran exponente del género, como es Daikatana. Siempre habláis de Doom, de tal. Y os olvidáis de Daikatana. Mira, Daikatana, en el fondo, no es tan malo. No está malo, no está malo si hubiese salido 4 años antes. Sí, cuando lo presentaron, ¿no? Más o menos, más o menos. Y por otras cosas que tampoco vamos a comentar aquí. Pero Daikatana realmente, hay que ser justos, se le destrozó por todo lo que lo rodeó. Por el hype que había y demás. Claro, sí. Y eso era un juego normalucho, pero que lógicamente era tantas expectativas que se destrozó. Hay que ser justos también con Daikatana. No es tan malo ni mucho menos, pero bueno. Otro día hablaremos de eso. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. CD Projekt se pronuncia acerca del downgrade de The Witcher 3. Y he escogido esta noticia, la he escogido porque, bueno, la semana pasada fue la noticia de la semana, esta polémica, y vamos a volver a ella, vamos a ver qué tiene que decir CD Projekt al respecto, porque se han tomado su tiempo para responder, pero al menos han respondido a las críticas. Bueno, pues la semana pasada hablamos de este tema, un tema que tuvo mucha repercusión, y es que parece ser que se ha visto un notable downgrade en The Witcher 3 con respecto a las imágenes que habíamos visto en 2013. Esas imágenes tan impresionantes de ese 3 que hubo, que nos dejaron alucinados a todos. ¿Del E3 o del Video Game Award? No estoy completamente seguro ahora. Bueno, el caso es que en una entrevista para el portal Eurogamer, Martin Iwinski, cofundador del estudio, Adam Badowski, que es director del juego, y Mikhail Patkov Gilevski, que es jefe de comunicación, han respondido a las críticas y han dado el punto de vista de, pues, que tienen ellos, ¿no? ¿Quieres decir algo? Iba a decirte, no entendí bien el nombre que dijiste, es el último, los apellidos sobre todo. Pues nada, lo buscas en Google y pues lo encontrarás. Bueno, fue una entrevista muy larga, así que yo voy a resumirlo un poco. He cogido las partes que me han parecido más interesantes y las comentaremos aquí. Bueno, la primera pregunta fue si las consolas afectaron negativamente al juego. Y la respuesta, unánime, de CD Projekt, es que gracias a las versiones de consola han podido conseguir la financiación para hacer un juego tan grande. Es decir, comentaban que en PC seguramente hubieran obtenido un acabado gráfico mejor, pero probablemente el juego no hubiera sido tan grande como es a día de hoy. Así que pensemos, vale, ¿queremos gráficos muy tochos o preferimos un juego que nos dure más y un mundo grande? Bueno, ahí cada uno que piense lo que quiera. ¿Por qué cambiaron los gráficos con respecto a la versión de E3 de 2013? Bueno, pues en palabras de Ivinsky, si miras el proceso de desarrollo, hacemos una determinada build para los eventos y funciona, se ve genial. Pero estás todavía muy lejos de completar el juego. Luego metes el mundo abierto, independientemente de la plataforma, y piensas, oh mierda, eso realmente no va a funcionar. Ya lo hemos mostrado, así que tienes que hacer que funcione. Y tratamos de hacerlo a gran escala. Es la naturaleza del desarrollo de juegos. Badowski añadió, y cito textualmente, aquello se capturó con un PC y no era pre-renderizado, pero mucho debía cambiar. No puedo discutirlo. Si la gente ve cambios, no puedo discutirlo. Pero hay complejas razones técnicas detrás de ello. Quizás hubiese, quizás fuese una mala decisión por nuestra parte cambiar el sistema de renderizado. Y puntualizo yo, con respecto a esto, parece ser que CD Projekt tenía dos sistemas de renderizado diferentes para hacer el juego. Dos sistemas de renderizado que decidieron quedarse con uno de ellos, vamos. Uno de ellos se veía mejor, que es el que mostraron en la demo inicial que vimos. Pero el problema es que tenía muchos altibajos cuando metieron el mundo abierto. Había zonas que se veían francamente mal y otras que se veían cojonudo. Entonces escogieron un sistema de renderizado más regular que les permitiera que el acabado fuese más uniforme. Eso es lo que mantiene Badowski. También comenta que sucede algo similar con el tema de las texturas y el sistema de humo y fuego que se ve en el tráiler. Si os acordáis del tráiler, es una pasada la escena en la que se ve en las casas ardiendo. Es acojonante. Pues según comenta, solo eso, esas transparencias del humo y tal y del fuego, consumían tantos recursos que necesitaban DirectX 12 para poder ejecutarlo. Y no era viable. Para él no era viable porque, claro, este juego tenía que ser multiplataforma. Y además, contemos que si no tenías DirectX 12 no podías mover este sistema, ¿no? Bueno, esta es la explicación que dan con respecto a esto. Bueno, si queréis cortarme, porque esto va para largo y tal, voy a comentar más cosas, podéis hacerlo. Vale, perfecto, las explicaciones son lógicos, vale, tiene sentido. La pregunta es, ¿por qué estuvieron negando que hubiese Dugray hasta hace un par de meses? Eso es la última pregunta, que la respondieron al final, así que lo vamos a dejar para el final. Porque hubiese sido fácil, perdona, sacas un trailer hace 6 meses, explica los motivos, esto es lo que hay. Bueno, eso tiene razón, Gaspar. No, yo creo que se confirma lo que os decía la semana pasada. Lo que mostraron en aquella primera vez era demasiado bruto. Demasiado bruto. O sea, eso, insisto, superaba la realidad. Demasiado bruto. Demasiado, demasiado, demasiado. No se podía concebir. A ver, el viernes pasado no teníamos ninguna referencia propia nuestra. Este viernes sí que la tenemos. Sí, yo, por ejemplo, es difícil, exagerando un poco, obviamente, ver un metro cuadrado vacío en The Witcher, incluso en el medio del monte. Es decir, todo está ultra ultra sobrecargado de elementos. Y además elementos que se mueven, al por ejemplo, al pasar Geralt encima de unas hierbas, estas sí, se mueven. O sea, y también hay viento y tal. Sí, o sea, es un juego muy currado en cuanto a nivel de detalle. Y eso, vale, obviamente, y se paga. Hay que decir que se ve espectacular. Sí. Fíjate que yo el problema que le veo al juego no es ese punto. Hay mucha gente que dice, postprocesado, el humo y no sé qué. Entonces, yo el problema que le veo es la iluminación. Los personajes, solo los personajes, se ven ultra planos. Lo que es la luz. Les afecta de una manera muy particular a los personajes, ojo. Al resto del entorno, de puta madre. Pero los personajes se les ven, pues eso, planos. Planos de color y de intensidad de la luz. Es que yo creo que hay un contraste brutal. Si os fijáis, comparad The Witcher 3 y The Witcher 2. Yo creo que lo que se mostró esa primera vez era una especie de The Witcher 2. O sea, la concepción del juego era como The Witcher 2. The Witcher 2 es un juego pues infinitamente más limitado que The Witcher 3. Me refiero a amplitud, me refiero a posibilidades. The Witcher 2 realmente no era un juego de mundo abierto. Y sin embargo, el 3 es todo lo contrario. Es un juego donde la libertad es brutal. Libertad de movimiento, si quieres verla así. Y libertad, pues, para avanzar por ese mundo a todos los niveles. Tampoco, o sea, debería estar tan reñido eso, ¿eh, David? Incluso en, hombre, el plano técnico. No sé, Víctor. Yo me fío de lo que dice CD Projekt. Simplemente. Es lo que están diciendo ellos. Me fío de su palabra. Bueno, vamos a seguir con la noticia. Luego seguimos debatiendo sobre el tema. Y Ivinsky, con respecto a esta pregunta sobre por qué han bajado los gráficos y todo eso, dijo lo siguiente. Quizás no deberíamos haber mostrado aquel tráiler, no lo sé. Pero no sabíamos que no iba a funcionar. Así que no es una mentira o mala intención. Y por eso no hemos hablado de ello activamente. No estamos de acuerdo en que haya un downgrade para esa, pero esa es nuestra opinión y los jugadores pueden tener otra. Si basan su decisión de comprar el juego en función a los materiales de 2013, lo siento profundamente y estamos hablando sobre cómo compensarlo porque no es justo. Bueno, y para terminar la entrevista, les preguntaron por qué no dijeron nada del tema y la respuesta fue que ellos nunca llegaron a verlo como un downgrade. Por lo que acabo de explicar, por estos temas de que hicieron lo que les daba las posibilidades, o eso es lo que comentan. Ojo, siempre es su versión. Aunque el juego perdió algo de potencia gráfica. Esta pérdida de potencia para ellos fue un sacrificio para que el juego funcionase mejor y no hubiera altibajos, se viera uniforme. Comentaron también que esta polémica es algo que les está afectando mucho, no solo a nivel de estudio, sino a nivel personal, la gente que ha trabajado en ello, que evidentemente llevan muchos años trabajando en este juego. Y han comentado que están trabajando para ofrecer nuevas actualizaciones que mejoren el aspecto gráfico e incluso actualizaciones que compensen el malestar de los jugadores. Es decir, sienten que, bueno, pues en cierto modo reconocen que pues a lo mejor no han dado lo que prometían al principio y están intentando arreglarlo. Y eso tengo que decir que es pues joder, rectificar es de sabios y les deja en buen lugar. Ahora bien, se ha dicho, ya hay planeadas unos parches. Hay uno, no sé si ya fue o va a ser dentro de muy poco, que va a permitir modificar los archivos .ini y, bueno, le va a dar posibilidad a los modders o a quien ande un poquito en el tema para ampliar un poco el tema gráfico. Y vas a poder hacer algunos cambios como meter postprocesados, aumentar distancia de dibujado, cambiar cosas de la luz. Que aunque lo hagas ahora, el archivo .ini está disponible, pero aunque lo hagas ahora, no tiene efecto en el juego. Porque ellos lo han capado de esta manera, no tiene pero efecto. Lo van a desbloquear. Lo van a desbloquear. Parece una buena medida. Nada, yo decía que, hombre, se ha sido un poco duro con ellos. Creo que CD Projekt es una compañía porque, que ha demostrado... Porque... Vale. Es una compañía que ha demostrado pues calidad, profesionalidad... Joder, siempre hemos hablado aquí de las buenas maneras a la hora de ofrecer del contenido descargable de calidad y gratuito, ¿no? Se ha sido un poco duro con ellos, a lo mejor sí se merecen cierta crítica, pero tampoco hay que llevarlo al exceso. O sea, que alguien solo se compre The Witcher 3 o tuviese en mente comprarse The Witcher 3 únicamente por esa demostración que se vio hace tantos años, me parece ser un poco superficial, sinceramente. Y otra cosa, yo estoy de acuerdo con su punto de vista, que para ellos quizás no fue un downgrade, técnico, gráfico, si queréis verlo así, pero para lo que ellos querían conseguir, para que el juego funcionase al 100%, para que fuese una experiencia completa, no es un downgrade. Es decir, utilizaron la tecnología que les permitía que ese juego funcionase. Y para mí eso nunca puede ser un downgrade, aunque lógicamente el aspecto visual sí se ha sacrificado. Pero eso da igual, porque para la gente sí es un downgrade. Sí, yo sé, Víctor, pero... No haberlo enseñado pero, en 2013, pero coño, es que hay que ir un poquito más allá. Coño, hay que meterse en su piel. Es que... Vamos a ver, yo creo que eso es una idea equivocada. Como consumidor, no tenemos que ponernos en la piel de tío que lo ha dicho. Yo voy a comprar el juego a la tienda. Víctor, tú tienes... ponte en su piel. Tú tienes esa puta demostración porque tienes un puto juego, tienes The Witcher 3 confirmado y tienes eso hecho. Y tienes un sistema renderizado ya hecho. ¿Qué haces? ¿Lo enseñas o no lo enseñas? Pero David, ¿tú crees que no hubo gente que precompró el juego por ver el trailer de 2013? Pues seguramente habría sí. Miles pero de personas es que Víctor, te vuelvo a decir lo mismo. El que se compre el juego únicamente por ese aspecto, Víctor, macho. Pero, que me parece ser un poco superficial de más. Que de repente veas y digas, esto David, es una puta mierda, no lo quiero. Pero es que eso es igual. Habrá gente que lo haga. Bueno, muy bien, habrá gente que lo haga. Y ese publicidad engañosa pues también. Pues entonces, el problema a lo mejor habría sido en su momento advertir de que este no podía ser el aspecto definitivo del juego. Que es lo que hace todo Dios. Y nadie se queja. Nadie se queja de esto. Pero ahora con The Witcher 3 sí. Yo lo que creo es que no han sabido gestionar todo este pues problema. No, y ahí, no. ahí han fallado, sí, y es verdad. Sí, sí. Otro punto es que creo haber leído hoy que van a compensar a los usuarios con algo, no sé cómo. Con parches. Me refiero, con DLCs gratuitos de misiones. Aparte de los 16 que estaban previstos. Y que bueno, ya se saben cositas del nuevo parche del 1.04, que hay mucha gente... Yo no tengo problema con esto, pero hay mucha gente que se ha, efectivamente, sí, con el tamaño de la fuente, los textos, y que una de las cosas que se mejorará con el siguiente parche pues va a ser esto. Ah, lo que decías antes, David. ¿Cuántos juegos hay que sacan un teaser, un trailer, lo que sea, y pone trabajo en progreso? Sí, sí, pues es lo que le decía Víctor. Este pero... no podía ser el... Este puede no ser el aspecto final. Joder, sí, pones eso en la presentación de Witcher 3 y la gente se cae de la puñeta en la boca. Sí, por supuesto, Gaspar. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Pero lo que pasa es que eso que dice Oscar, no han sabido gestionarlo. El problema en sí no es que el juego final tenga un aspecto rebajado respecto a lo que mostraba originalmente. El problema fue que no lo avisaron. No lo admitieron. Y lo negaron. Porque hace 6 meses negaron, cuando mostraron demos, lo que sea, decía, forma, de no forma, hay downgrade, no existe, claro, el juego es el pero mismo. Es un poco lo que te decía antes. Para ellos, a lo mejor es una forma de edulcorarlo, no lo sé, puede ser, una forma de irse por las ramas. Pero lo que querían conseguir, según sus palabras, a ver, también podemos dudar de ellos y decir que mienten. Lógicamente no tenemos tampoco fundamento para decir que mienten. Pero según sus palabras, lo que querían conseguir de este juego, para ellos no fue un downgrade. Porque era la tecnología perfecta para hacer el tipo de juego que querían hacer. ¿Entiendes? Si, o sea, lo que han dicho es que si utilizan el sistema renderizado original, el que vimos en el primer día, no funcionaría con lo que es a día de hoy de Witcher 3 a nivel jugable. Hay que creerlos también, digo yo. La buena fe hay, sí, que, pero pueden, hay que presuponerla. Pero pueden comentarlo. Pueden comentarlo, sí. Eso no te quito la razón, Gaspar. Bueno, yo con este tema, yo lo que pienso es que... A ver, yo estaba decepcionado por el downgrade. Y a mí me parece que la gente tiene derecho a enfadarse por esto, porque sin duda... Sí, sí. No es una... A ver, ellos dicen que no es una mentira, evidentemente, porque en ese momento funcionaba el juego, pero la gente vio un tráiler y les han dado una cosa diferente. Puedes estar enfadado. A mí me enfadaba. Sin embargo, hay algo que para mí hace que me tranquilice un poco, que ya no esté tan enfadado, que es el tema de que apechuguen con su fallo. De que salgan a dar explicaciones, que ojo, por ejemplo, cuando fue Watch Dogs, Ubisoft no salió a decir, bueno, es que este juego se hizo así, es que tal y cual. No, no tiene ni una puta explicación. Ni una puta explicación. Estos salieron, han explicado su versión, por qué es así, por qué ha pasado esto, han respondido sin acritud a las preguntas que les han hecho los periodistas, y eso me parece bien. Y han pedido disculpas. Pero esto... Vale, pedí disculpas, ¿qué te ofrece? Nada. No, las disculpas se acompañan con hechos. Y el hecho de que, desde ya anunciado, estén trabajando por mejorar el aspecto gráfico del juego para satisfacer a todos esos usuarios que se han visto decepcionados, y el hecho de repetir reiteradas veces que van a compensar a esa gente, pues a mí me parece que les redime de ese error que han tenido, que cualquiera puede fallar. Es una empresa... Ojo, relativamente joven, porque no es que lleve muchos años y su carrera parte de The Witcher. Y me parece genial esto. Ahora veremos, el tiempo dirá, si esta gente pues cumple con sus palabras o no. Mirad, yo reconozco que también estoy un pelín, no sé si decepcionado, un pelín quizás contrariado, más que decepcionado. Porque yo pretendía que este juego fuese el juego que me animase a cambiar definitivamente de máquina. Y la verdad es que lo puedo jugar perfectamente, ¿no? De mi máquina actual, ¿no? Y eso ya dice bastante de lo que ha sido el resultado final. Pero, joder, es que a mí también me entristece, y esto ya lo comenté la semana pasada, que es un puñetero juegazo. O sea, yo lo he dedicado ya más de 10 horas y me parece fascinante este puto de Witcher 3. O sea, es como leer un relato de Juego de Tronos, pero estar tú dentro del mismo. O mismamente una novela de las de Geralt. Entonces... su calidad como videojuego me parece sublime. Entonces me entristece un poquillo que todo este tema, que yo entiendo que la gente se enfade porque lógicamente, efectivamente, no dijeron la verdad, no supieron gestionarlo, y el resultado final pues no obedece a lo que vimos inicialmente, pero coño, es que este juego merece una oportunidad, no merece ser despreciado tan a la ligera, y eso es lo que me parece a mí injusto y me entristece, ¿no? Y que esta gente, pues que ha hecho el esfuerzo de crear un juegazo, pues ahora tenga que enfrentarse a esta situación, que yo creo que es un poco exagerada, ¿no? Yo lo he visto como lo de Casillas prácticamente, ¿no? Evidentemente sí, merece un cierta reprimenda, que esto no se vuelva a repetir, que si tienen que cambiar cosas, que las comenten, que lo advierta más con antelación, pero coño, tampoco vamos a destrozarles ni a mearnos en su puta cara. No, y el juego es una pasada. Lo que pasa es que, claro, cuando tú... Es eso, cuando mientes a la gente, Pues la gente reacciona mal y es normal. ¿Sabes lo que pasa? Normal, Victor, eso. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que CD Projekt tuvieron miedo a la reacción. ¿Sabes? Cuando alguien, eso es como cuando eras pequeño y a tu madre no le quieres dar las notas. Lo vas alargando hasta el final, hasta que llega un punto en el cual tu madre ya te exige que le des las notas, ¿no? Pero no es así, me pasa a mí. O sea, llega un momento en el cual ellos son plenamente conscientes, sobre todo en esta generación, del tiquismiquismo gráfico, mejor no sé. Tiquismiquismo, ahí está, gráfico. O sea, la obsesión que hay por el tema gráfico, ya sea por la resolución, por la tasa de frames, ¿no? Es decir, la gente parece que tiene la lupa en la cara para buscar cualquier tipo de diferencia o cualquier tipo de defecto. Entonces, cuando fueron conscientes de que no iban a conseguir el resultado originalmente mostrado, yo creo que pensaron, joder, si ahora le decimos a la gente que eso que vieron no va a existir, vamos a quedar de vamos culo. A quedar como el puto culo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, a ver si se olvidan. Es que yo creo que pensaron eso, o sea, a ver si se olvidan. Pues me da que sí, ¿eh? Es que es eso, a ver si se olvidan. Yo creo que la respuesta más sencilla a veces es claro, la correcta. Yo no digo nada, me callo a la puta boca y a ver si cuela. No coló. No coló. Punto. Bueno, en cualquier caso, es eso. Vamos a ver. Este es un punto que hay que criticar. Cuando alguien la jode, hay que decirlo. Ya sea unos tíos que siempre lo han hecho bien, que es CD Projekt, como si es Ubisoft, como si es quien sea. El juego, la verdad es que es una puta pasada, o sea, da igual. Cuando llevas 3 minutos jugados, te la suda totalmente el downgrade gráfico y toda esta mierda, y empiezas a disfrutar del juego. Esa es la realidad. Lo que pasa es que, joder, David, hay cosas que hay que criticar. Si la has jodido, hay que decirlo. Sí, por supuesto, Víctor. Si yo digo que el problema de CD Projekt es que debieron afrontar la realidad antes. Sí, no cuando luego. El juego ya estaba a la venta. Sí, lo que pasa es que yo imagino que eso les preocuparía por el tema de las ventas. Efectivamente, lo acabo de decir. Un proyecto tan caro como The Witcher, claro, como no venda bien, se van a la mierda ellos. Se mueren. Sí, se van a la mierda. ¿Sabes lo único positivo de todo esto? Que ahora seguramente con su siguiente proyecto, que es el que yo le tengo ganas, no van a mentir. Sí, eso es verdad. Pues probablemente, oye, los de los errores aprendes. Claro, sí, claro, por supuesto. Y que acaben ya con sus expansiones y DLCs para The Witcher 3 y que vayan trabajando todos en el siguiente. Que se claro, pues el Cyberpunk, tío, yo creo que aún le queda tiempo. Ya calculo para hasta el 17, 18. Bueno, ya veremos. En cualquier caso, vamos a irnos al foro, señor Oscar, que han estado comentando hoy. Sí, os comento. Subo para arriba. Bueno, ya veo que hay gente que está poniendo imágenes desde el principio. Está muy bien pasar por el foro. Vamos a empezar por Denis. Denis el Azul dice: me encanta la aparición estelar de Esperanza Aguirre en este juego por Wolfenstein de Old Blood. El papel de mala le queda muy bien. Voy a ser un poco gafapaster y un poco cabrón. Ese personaje es de New Order, no de Old Blood. Ah, vale, sí, vale. Efectivamente. Vale. Así que no y me no jodas, salen ¿vale? de Old Blood. No. Vale. Bueno, pues mira, es de New Order. Pues se parece bastante. Se parece bastante a Esperanza Aguirre. Artoria77 dice: por fin hoy os puedo volver a escuchar en directo, aunque sea solo medio programa. New Order me encantó y estoy al tanto con... Estoy tentado, perdón, con este Old Blood. Así que escucharé atento vuestro análisis para terminar de decidirme a comprarlo. Todo atento que pueda mientras juego a The Witcher 3. PHF Ceramic dice: por internet circulan las fotos de un futuro volante para PS4. ¿Será el oficial para Gran Turismo 7? Es del mismo estilo que salió con Gran Turismo 5. Es verdad, se filtraron unas imágenes de un volante. A ver, como dice PHF Ceramic, es parece muy... Logitech, ¿no? Por sí, lo sí, que sí, de hecho hay una caja de Logitech. Parece una evolución de... Era el G27, ¿no? Este es el G29, no, parece ojo, ser. Ojo, porque Logitech en su momento lanzó también un volante de Gran Turismo. Sí, claro. Que era parecido al G27, pero no era tan bueno como el G27. A lo mejor es la evolución de ese volante, no de G27. ¿Sabes? El G27 valía 300 pavos o más cuando salía, no recuerdo. Es decir, valía mucho casi dinero, el precio de la consola. Sí, mucho dinero. Y no funciona en PS4. Los volantes de Logitech de PS3 no funcionan en PS4. Qué mierda, tío. Y el tema es que con esta imagen mucha gente se ilusionó de que sus volantes Logitech pudieran usarlos en PS4. Son volantes muy buenos y muy caros, Gaspar. Iba a decir, aparte la gente, poniéndole saca partido, pero yo con este volante creo que los próximos títulos de Quantum Dream los puedes manejar perfectamente. Joder. Tío, yo ese volante para Eurotrack Simulator, con un volante de esos. Para el Farming Simulator, para llevar la granjita. Pues para llevar el tractor también. Brutal Vomit dice: Hail, yo actualmente en al juegos que... Joder, tío, no te pongas a hablar así. Que más ganas le tengo de echarle al Manosken es al New Order. Y ni qué decir que este... Old Bloodstem parecen seguir el mismo encamisken. Aquí estaré atentos, Ken, a lo que digan. Nunca pensé que las tuberías podrían molar tanto. Habla alemán como Aznar. Sí, más o menos. Spartex pone una imagen de hola a todos con ganas de complejo nazi y sale Peter Griffin y Albert Rivera. ¿Qué haces, Albert? ¿Cosas? ¿Cosas nazis? Sí, Peter. Cosas nazis. El mítico, ya va a ser mítico este, el gif de Albert Rivera con... Bastante bueno. Modificado de los Simpsons. Ciudadanos le da el botón y aparece el PP, en fin. Más imágenes. Brutal Vomit no, que ya lo leí. Lisbeth dice, la verdad es que me parece muy coherente lo que ha declarado CD Projekt con respecto al downgrade. Ojo, no justifico el downgrade, sobre todo teniendo en cuenta que yo lo juego en consolas y soy bastante menos exigente con respecto a gráficos que otros jugadores. Pero básicamente declaran que sin consolas no habrían tenido dinero para hacer un juego tan enorme como el que tenemos ahora. Personalmente yo agradezco el downgrade, porque esto ha implicado que lo saquen también en consola y yo pueda disfrutar de él en el máximo esplendor posible. Aparte del hecho de que yo cuando vi los primeros trailers y el gameplay chetado, la verdad es que nunca pensé que fuera definitivo, básicamente nunca me creí esos trailers. Por eso a mí personalmente no me ha decepcionado. Brutal Vomit le contesta y dice, yo opino que el downgrade en consolas es lógico, lo que no comparto es que hagan el downgrade para PC solo para hacer una versión única. Porque yo como usuario de PC no me parece bien eso, lo correcto sería trabajar para cada plataforma de manera independiente, pero sabemos que pocos hacen eso, porque es que implica muchos recursos vale y no quieren gastar en ellos. O sea, imagínate, tres equipos trabajando simultáneamente, es que es mucho trabajo. Eso es fácil de decir, pero difícil de hacer. Mucha pasta. Bueno, y hasta ahí el foro. Por ahora. Ah, no, perdón. Hay segunda página. Si queréis, leo alguno más. Bueno, de momento vamos a dejarlo aquí, Oscar. Vale. Y vamos a ir con un poco de música. Señor David, ¿qué vamos a escuchar? Pues hoy os traigo el tema principal de Wolfenstein Old Blood. Me parece un tema brutal, porque coge el tema original New Order, pero lo convierte en algo terrorífico. Buenísimo, David. Riquísimo ese tema, ¿eh? Pues el tema nuevo me parece una obra maestra. En serio, escuchadlo con atención. Thank you. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el no sol. Y cuando son las 11 y 21 de la noche, seguís en el Complejo Holanda y vamos a repasar rápidamente cómo nos podéis escuchar. Lo podéis hacer por diferido, entrando en complejoholanda.com todas las semanas o a través de iTunes o iVoox. También podéis escucharnos en directo de dos formas. Entrando en nuestra página web, complejoholanda.com, ya tenéis toda la información para la emisión a la vista. Y la otra forma es entrando en la emisora a la que pertenecemos, radiobatetous.com, una emisora online. Más cosas, estamos en Twitter, Complejo Holanda todo junto. También estamos en YouTube, en el Complejo Holanda TV, donde durante la semana añadimos videoblogs, añadimos también video gameplays y material diverso sobre pues videojuegos y temas que nos gustan en el Complejo Holanda. Más cosas, estamos también en IRC Hispano, Complejo Holanda todo junto, y también en Steam, en el Complejo Holanda. También estamos en Facebook, el Complejo Holanda. Vamos a ver a quiénes tenemos conectados en este momento. Tenemos a Anchoas, Artorias 77, Bono Brujo, Bonokovic. Es Bonokovic. Es un buen nombre, David. Brutem Minutem. Dab 1. Dante GTX. Darth Maul es el mejor Sith. Hombre, Dante, muy buenas. Buenas noches. Este, atento Oscar. Darth Maul es el mejor Sith. ¿Qué opináis vosotros? Me parece que Darth Maul es el Sith que mejor posturea. A mí me encanta. Yo creo que es el que mejores frases tiene. Sí. Tenemos, sí, sí, muchísimas frases, Gaspar. Tenemos a Denis el Azul, Dog Argento, Ducha, El Brujo Follador, y esto es muy real, además. Muy real. FF Safe SafeW, SafeW, no sé si se escribe así, si se pronuncia así, perdón. Gaspar Sopesa, sección Regameplay. Gaspar Stein, Old Troll. Gerald ya debe tener en carne viva. Ya te digo. Pues sí, tío. Pero ya desde el 1, ¿eh? Le van a tener que hacer un trasplante de pollo. Hay un nick aquí que es un saludo a Gaspar. Guten Tag, Gaspar. Es ese nick. Te saludan, Gaspar. Me gusta mucho ese nick. Guten Tag. Un nick que es Hornada Genuflexión. Buf, me parece buenísimo. Con todo. Y la persona que se puso ahí tiene muchas cosas dentro. Sí, sí, me parece fascinante. Tenemos a Marea Negreira, Mariano de Rivia, aka El Fucker. El Fucker. Mosky de True Troll Sleeper, es decir, que eres el troll, que el auténtico troll y que estás durmiente. Puede ser, no lo sé. A lo mejor no, sí. No es. Nacha Sexis de Velociraptor. No, joder. Joder, no le haces todo lo leíste ja Howeth. Es no le haces esto, lo leíste ja Howeth. Ah, pues está muy guay. Joder, mira, está muy guay. Una cosa, si queréis que os lo lean, que os lo lean bien, meted barra baja, sí, barra baja cada palabra. O guiones, que si no, pero no cabe entonces todo el nick, creo. Claro. Tenemos también O Retorno a Castelo Oscar Blues. Ese es un oyente habitual, ¿eh? Return to Castelo, ¿eh? Me gusta. Sí. Paco Goal, PHF Ceramic, yo boté a codos. Qué rico el tequila, Oscar. Eso es broma. Eso, interna, imagino. Sí. Es una cosa privada de Oscar. Qué, hay mala, un nick, qué malas personas. Un nick que pone aquí, que rule la farlopa. Sonerone. Tavistock y los nazis nos obligan. The Lyric. Toad Sejinka a Pitch. Sejinka a Pitch. Ah, vale, Sejinka. Es que lo mismo. Guiones o algo. Y Thoraz. Ya está, suficiente. Hay bastantes nicks hoy. Señor David. 5 minutos de lectura de nicks, Dios santo. Sí, sí, sol, sino sol. Bueno, hoy veréis, hoy os traigo un no sol, no sol de un oyente, desde todos mis respetos. Además, es una cosa muy interesante. Estas pequeñas anécdotas que tocan mucho los cojones y que se deben tener en cuenta. Es decir, su sufrimiento servirá para que otros no caigan en el mismo error. Hoy os traigo también un no sol que a su vez es un sol. Es decir, tú lo ves y dices, su puta madre, o sea, esto es horrible. Espera. Menos mal que se ha quedado ahí. No manipules mi mente. ¿Cómo que un no sol que es un sol? Te hago el símbolo de Axia. Sí, sí. A ver, espera. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Si es un no sol que es un sol. Sí. Imagínate, tenemos un no sol, ¿no? Imagínate sí. Una pizarra. Arriba está escrito sol. Sí. Ponemos una flecha hacia abajo y pone. O sea, está escrito no sol y pone sol. Entonces, si no solz es igual a solz, solz es igual a solz. Total, se neutraliza. Queda un solz. No hay ningún no solz. Yo soy de la Loxet, tío. No sé qué coño has dicho, pero seguro que tienes razón. Sí, es más o menos lo que dice Jorge. Voy a decirlo así como sí. A los tontos, a los locos, mejor dicho. Pero sí, más o menos lo que dice Jorge y tendrá sentido cuando lo explique. Y también traigo un no solz de un oyente, en este caso Oscar. Joder, qué manía de contar mi vida por... Por las ondas. No es tu puta vida. No es tu vida porque lo hiciste en una puta red social y eso tiene acceso a todo el mundo, ¿vale? Bueno, ahora es verdad. Ahora así que es de contenido público. Es verdad. Te daré paso, Oscar, cuando me acuerde. Te daré paso para que cuentes tu anécdota, que más tiene una anécdota. Yo creo que sueltes bilis, ¿vale? Y yo te doy. Tengo que sacar otro tema luego, ¿vale? Cuando terminéis. Pues por supuesto, yo te doy paso cuando queráis. Vamos a empezar, vamos a ir rápido porque a veces me enrollo demasiado. Por ese no sol que al final es un sol. Y amigos, es Doom. Pero claro, hemos visto 3 segundos de ese teaser trailer que a mí me lo enseñó Víctor, lo recuerdo, Víctor me puso en Twitter, mira, no sé qué, dijo, hostia, yo lo vi, me emocioné en el fondo, ¿no? Pero al día siguiente se filtró un vídeo de la versión primigenia de Doom. Ese Doom que se había rumoreado, que se había cancelado, que tuvo sus espaldas 2 años de desarrollo, pues finalmente una persona que trabajó en ese proyecto filtró un vídeo que mostraba pues ligeros momentos de gameplay y también CGIs de ese mundo en el que se iba a ambientar. Me pareció una puta basura, sinceramente. Me pareció horrible lo que vio. O sea, eso no era Doom, eso era un puto Call of Duty. Descafeinado y sin alma. Es más, digamos que la justificación para esa cancelación es del todo acertada, porque decían que el juego no tenía personalidad, era un copypaste de conceptos ya vistos hasta la saciedad. Por no decir que era una mierda. Por no decir que era una mierda. Lo cancelamos, o sea, porque era una mierda. Podrían decirlo y no pasaba nada. Mira, llegan a lanzar ese juego al mercado. A la mierda, Doom. Y dejo los videojuegos, tío. No, en realidad te comprarías 3 versiones. Te comprarías 3, sí, pero después dejaría los videojuegos, porque a mí de software no me puede traicionar en la puta vida. Porque si mi traición y de software, para mí la vida no tiene sentido, ¿entendéis? Así de sencillo. Así que de software, me alegro de que lo hayas cancelado. Es más, es posible que en este caso Bethesda tomase una buena decisión. Oye, eso es una puta mierda. Empezando de cero. Igual que hizo Mikami en su día con Resident Evil 2 y Resident Evil 4, pues lo han hecho con Doom y yo me alegro infinitamente. Porque eso habría destrozado a la saga y habría destrozado probablemente id Software. Así que, ojito con lo que os digo. Así que es un no sol que al final ha resultado ser un sol. La cancelación de este juego es un puto sol. Me alegro enormemente. No sé si tienes algo que decir, Víctor. Para mí es un puto sol también, ¿eh? Lo que habían hecho es como cagarse, ¿no? Un poco en toda la historia de Doom. El legado de Doom, tío, sí, por Dios. Seguro que fue idea de Tim Willits. Seguro, ese puto Tim Willits ya. Dios, ya hizo. Ya mira que meter el rollo de los coches en Rage, hace falta. Sí, de hecho, seguro que John Carmack, antes de irse, dijo: cancelad esta mierda. Y luego se fue. Seguro que tiene veto, tío, ¿eh? Seguro, joder. Bueno, vamos a pasar al no sol de Oscar. Ya os advierto que es un tema espinoso. Oscar defendió el honor de una persona y lo hizo a costa de criticar a un desarrollador mediocre. Así si que Oscar se enfada contigo. Me la suda. Oscar, ¿qué me has dicho? ¿Eh? Si se enfada, si escucha aquí. Dije, se enfada contigo, no dije nombre ninguno. Ah, bueno, pues sí, pues me da igual, la verdad es que me da exactamente igual. Así que voy a dar paso a Oscar, que es el héroe improvisado de esta noche, para que cuente su excepcional relato. Y en este caso no es una chorrada como la de Tutu Castle Wolfenstein. Joder. Ahora sí que tiene. No, en realidad sí que lo es. No, es una chorrada, no te vas a pensar. A mí me gustó mucho ese comentario de Return to Castle. Sí, ¿verdad? Y... sí, a mí no. Pero a Gaspar nunca le gusta nada que hace Oscar. No le va. Cuando algo le gusta a alguien, a Gaspar no. Pues lo que digo, Oscar, cuenta tu relato y además nos da pie para hablar de otra cosa que también tiene su intrínculo. Adelante. Vale. Veréis, a mí si hay algo que no me gusta es cuando una persona tiene el ego por las nubes y así lo expresa de una manera de prepotencia brutal. Bueno, un chico por Twitter le preguntó a Access Games, la desarrolladora de Sweetie, el creador de Deadly Premonition, le preguntó si iba a haber demo de PC de D4 y le contestó, el que lleva la cuenta de la empresa, le contestó que no tenían pensado hacerlo y que bueno, que en fin, así, muy, muy sencillo el mensaje y muy conciso y muy directo. Y entonces el Suiri este, el tal Suiri, dijo, oye, press manager tú, ¿quién te crees que eres? Con otras palabras, obviamente. Aquí el único que decide si hay demo soy yo. Y sin contar contigo. No eres más que el chico que lleva la cuenta de Twitter. Y claro, a mí estas cosas me mosquean, tío. ¿Por qué humillar a alguien que supuestamente conoces? A alguien que trabaja contigo o pues para sí. ti. ¿Por qué humillarlo públicamente por Twitter? Se lo dices en privado y ya está. Y ya está. O lo y tan despides, contentos. Si crees que ha cometido una cagada, le despides. O le puede decir, bueno... podemos pensar en hacer una demo y a lo mejor cambiamos de parecer, no pasa nada. Pero bueno, lo humilló en público y entonces yo ahí saqué la rabia, me cabré y ya le puse al Suiri. La coña es que me contestó después, no me lo esperaba. Le puse, bueno, tienes el ego muy subidito para no haber hecho nada todavía. Eres un diseñador de segunda fila, le puse. Qué duro. Pero muy cierto. Pero es verdad. Sí. Es verdad. No sé a qué viene el ego de ese tío porque aún no he hecho nada. Y entonces el tío me contesta y me dice, sí, sé quién soy. Soy el fundador de Access Games. A Guinness Holder. No sé si tiene un récord Guinness o en ese momento estaba sosteniendo una Guinness en la mano. Y en fin, me hizo gracia que me contestara y un poco de ilusión. Pero porque alguien famoso, famosete, me contestó. Pero en fin, a mí esa prepotencia y demostrada humillando a gente en público me parece aberrante. No me gusta, no la soporto. Yo estoy contigo, Oscar. A mí la arrogancia y la prepotencia me parecen los peores defectos del ser humano. Los peores, al menos. Hay otros, puede ser la mentira, pero la arrogancia, falta de respeto, yo creo que dice muy poco una persona. Bueno, obviamente en el mismo mensaje le puse respeto para, sí, o sea, para el chico, para el PR de Access Games. Hay formas y formas de decir las cosas, como comentó Jorge, por privado, dar una respuesta, estas respuestas ambiguas o estas respuestas que al final no llegan a nada, pero no ridiculices y no mates en público a un empleado tuyo, o un empleado tuyo o de la compañía, no sé exactamente. Y tienes toda la razón, o sea... Hombre, que sea un arrogante de mierda Kojima, que no es el caso, pongo un ejemplo, o Kevin Levine o Miyamoto, bueno, pues son tíos que quizás se pueden permitir el lujo de no despreciar, pero de ir un poco subidos de vueltas, porque, hostia, son tíos que tienen un currículum de la hostia. Pero este fulano que ha hecho un juego que, Deadly Premonition, yo siempre lo diré, es un juego mediocre, que oye, tiene un guión de puta madre y tiene un personaje que es delicioso, pero es un juego muy mediocre. Yo no pude más de dos horas con él. O sea, no pude. Jugablemente es un ñordo muy grande. Pues no, es que es así, o sea, es así, completamente, Oscar. En este caso, Gaspar dice la puta verdad, no es un troll. Es cierto. Es cierto, o sea, es un juego así, hicimos en su día un análisis, lo analizamos y es muy mediocre. Lo que pasa es que, bueno, tiene un guión muy bueno y tiene un personaje delicioso, pero el juego es mediocre, muy mediocre. Y que venga este fulano como si se creyese el no a más, me parece estúpido por su parte. Aparte, después salieron... Es muy fácil desvirtuarlo. Salieron los míticos, no sé si decirlo en antenas... Cocksucker. Soplapollas, sí. Que le vienen acompañando, en plan, eres el número uno en mi corazón, frase verídica. Sí, bueno. En fin, que aún encima eso, y nadie defendiendo al tío que lleva la cuenta de Access Games. Ese tío ahora se estará llorando en una esquina a lo mejor despedido, vete tú a saber. El ego de un fulano que, como repetimos, o sea, repitiendo, no ha hecho nada todavía. No ha hecho nada todavía. De todas maneras, también te digo, esto a lo mejor, a ver, yo por cosas que he visto en desarrolladores japoneses, me parece que son muy dados a despreciar a los subordinados. No sé si esto es cierto. Cualquier subordinado siempre lo desprecian si tiene la oportunidad o si considera que ha hecho algo mal. Yo había oído que hay como una... ¿Jerarquía? Sí, una jerarquía. El jefe es como si fuera un superior a ti en todos los aspectos de la vida. Si estás cerca de él, tienes que comportarte como si fueras un plebeyo. Sí. Y él es el rey. Sí. Sí, sí, eso se ve mucho, además, en todo las expresiones de cultura japonesas, sí, sí. Pues películas, anime, cómics, Sí que se ve. Por eso te comento, Jorge, porque yo he visto otras actitudes de otros desarrolladores que también desprecian a sus subordinados. Sí. De todas maneras, bueno, vale, de acuerdo, muy mal hecho y bien, Oscar, por defender a esa persona que a lo mejor se equivocó. Que pero no merecía ese descrédito público. No, mi tweet no valdrá para nada, pero por lo menos constancia de mi opinión. Me soltaste un buen rapapolvos. Que se entere de dónde está este cabrón. Bueno, vamos a pasar ahora al no sol del usuario. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Es verdad, yo os animo a que mandéis correos barman@complejolanda.com. Yo seré vuestra voz. Podéis mandar archivos de audio contándonos vuestra vida y vuestra voz aparecerá en este programa. O sea, imaginaros, qué placer, qué placer. Así que animaros, contadme vuestras cosillas, creaciones con el mundo del videojuego, sean buenas, sean malas, sean regulares o sean retro, da exactamente igual. No busco actualidad, busco anécdotas. Busco ocurrencias o cualquier cosa que os haya llamado la atención para bien o para mal. Bueno, nos manda un mail Javi Socomicer. Voy a empezar a leerlo porque tiene mucho jugo. Además, es un tema que a mí personalmente me afecta bastante. Quiero comentarte un no sol que nos ha ocurrido esta semana a mí y a dos amigos relacionados con Game y la edición coleccionista de Witcher 3. Allá por junio del año pasado realicé en la web de Game la reserva de 3 ediciones coleccionistas, como yo, de 3 de Witcher. Ya que soy el único de los 3 que es socio. Bueno, son 3 amigos y hice la reserva de 3 ediciones para cada uno de ellos, ¿vale? Hice el pago de la reserva, 10 euros por producto, o sea, 30 pavos, y nos olvidamos del tema, ilusionados con nuestras ediciones reservadas con la figura de Geralt y demás extras. Meses y retrasos de juegos después, ya en 2015, recibo un correo de Game la semana pasada para realizar el pago de los productos en la web. Realizamos el pago, ya queda menos para la salida. Estamos ansiosos, 19 de mayo. Recibo un solo juego. Sin embargo, el albará indica claramente que el paquete contiene 3 ediciones coleccionistas del juego. Llamo a Game, les expongo el problema y tras su respuesta se me encoge el corazón. Solo se realiza un envío de producto por cliente. Realice las reservas que realice. Habíamos pedido 2 ediciones en un momento en el que ya era demasiado tarde para conseguir otras a precio de mercado. O sea, la cosa, Game les jodió vivos porque les avisó tarde de eso. Resulta incomprensible que me haya permitido reservar 3 ediciones, pagar las 3, ojito, pagarlas, no solo reservarlas, que tiene un coste considerable, 150 euros cada una, y que en ningún momento del proceso se me haya comunicado la existencia de esta norma, ni se me haya hecho ningún impedimento alguno en la web. Game no reembolsará el importe de las otras 2 ediciones, faltaría más, pero el daño ya está hecho. Todos sabemos la ilusión que se deposita en la reserva de un producto tan exclusivo como edición limitada de un juego como para perderlo por un problema informático o quién sabe si también por un problema legal. Estamos enfadados, pero sobre todo, y esto es lo peor, decepcionados. Ahora mis amigos y yo estamos decididos cómo repartimos el contenido de la edición que ya hemos recibido. El juego, al fin y al cabo, es lo de menos. Podemos comprarlo en cualquier tienda física o digital. Pero esa figura, ese libro de arte, esos artículos exclusivos, en definitiva, los hemos perdido para siempre a pesar de considerarlos nuestros desde hace casi un año. Una verdadera pena que quería exponerlos para que más gente lo tenga en cuenta de cara a futuras reservas con esta empresa. Un abrazo para todo el equipo y gracias por vuestro trabajo, Javi. Bueno, yo aquí tengo bastantes cosas que decir. Javi tiene toda la puñetera razón del mundo. Yo puedo entender la política de Game. Puede tenerla, solo que Apple también hace bastante, deja un límite de compras por persona. Yo creo que es una forma de, bueno, de satisfacer la demanda de una manera un poco equitativa o racional, ¿no? Es decir, que no llegue el típico especulador y ve 5 ediciones y deja a los demás sin su respectiva edición. Hay gente, lógicamente, que no lo hace por eso, como puede ser el caso de Javi, que eran 3 amigos que tenían 3 ediciones, o son casos como el mío, que soy un puto avaricioso. Pero luego, joder, hay gente que pues que sí, que especula con ellos, sabe que son ediciones demandadas, que el juego en cuestión está muy esperado y quieren hacer negocio, lo quieren por una finalidad lucrativa. Que bueno, se puede criticar. O sea, me parece bien que Game quiera asegurarse que la demanda sea equitativa. Me parece bien, me parece una política respetable, pero ojo, si la implementa, se implementará también bien. Claro, el problema de esto, yo creo que es desde el principio. O sea, si una edición no se puede comprar más de una edición por persona, que el propio sistema de Game no te deja hacerlo. O que ponga unas letras grandes eso en rojo. Eso lo ponen. Pero, joder. En este caso no lo pusieron más tarde. O que te lo pongan, me refiero, que te lo pongan, en la propia compra, sí. ¿No? Pero vamos a ver. Yo creo lo lógico, Jorge, es que se cure en un sistema en el cual tú no puedas comprar más de una edición. Es que sería lo más sí. Lógico, digo yo. ¿No? Desde luego. O sea, un pedimento ya, algo tangible, que veas ahí sí, que no puedes comprarla por esto. Punto. Y aparte, la forma de proceder me ha parecido horrendo. O sea, le cobran las ediciones, se las cobran. Sin darse cuenta de que eran 3 ediciones por persona. Yo creo que es fácil darse cuenta de eso. Y luego encima le dan la mala noticia. Sí. Sin ni siquiera darle posibilidad de que pueda buscar otras ediciones. O sea, el tema de esto es que lo hicieron tarde y muy mal. Y le han jodido. Yo si llega a ser su caso, la verdad es que estaría muy entristecido y decepcionado. No volvería a comprar en Game. Desde luego que no. Desde luego que no. Mira, hace mí pasó algo muy parecido. Bueno, parecido no, idéntico. Aunque, bueno, no tan grave porque a mí me avisaron a tiempo. Que fue con las ediciones coleccionistas de Phantom Pain. Yo reservé las de PS4 igual en su momento. Yo estaba todo feliz de la vida. Y una semana después Game me avisa de que, chavalote, no. Tú solo una por persona, no se puede dos. En su día esa advertencia no existía. O sea, en su día esa advertencia, cuando hice las reservas, no existía esa advertencia, o al menos yo no la recuerdo, con lo cual ya empezamos mal. Porque cuando hice la reserva, esa advertencia, insisto, esa limitación no existía. Eso lo metieron después, con lo cual yo no debería estar incluido en ese paquete, por así decirlo. Y bueno, ¿qué pasa? Que a mí me avisaron lógicamente con mucho tiempo de antelación. Fijaros, el juego sale en septiembre y aparte, pues también, lógicamente, me dieron el dinero de la reserva, ¿vale? Dentro de lo malo, pues lo hicieron más o menos bien. Luego yo ya busqué la vida y hice la reserva de otra forma. Y es más, luego Game me comentó de que habían cambiado de parecer y que me podrían dar esa reserva de nuevo. Con lo cual, querían la pasta. Que se la iban a meter por el culo, sí, y dijeron, será, hostia, sí, que tenemos un comprador. Exacto, no, ya les dije que por aquí que te vi, ¿no? Ya eso, me busqué la vida de otra forma. Metosa por el culo. Exactamente. Pero muy mal, la verdad es que la forma de proceder es horrible. Tu alfombra roja de Game, ¿cuántos galones tienes ya? Pues bastantes. Bastantes. Joder, ya se pueden montar varias tiendas. Le pagaste la hipoteca. Joder, se pagó ya de todo. La universidad de varios hijos de Game. Bueno, el caso es que muy mal, una forma de proceder horrenda. Y encima a mí lo que me parece ya monstruoso es que encima hagas... Tú imagínate, Víctor, tío, con toda tu puta ilusión del mundo, pagas tu puta edición coleccionista de Bucha, que vas esperando toda tu vida y te dicen, lo siento, pero te has quedado sin ella porque lo hiciste mal. Y soy una por persona, te jodes. En mi puta vida les voy a comprar, te lo digo en serio. Ah, pero aparte de eso, tío, es que vamos a ver, a estas alturas conseguir una edición de esas, es que... Te conté la historia de por qué dejé de comprar en Game alguna cuéntala, vez. Cuéntala, que estamos aquí, cuéntala. De acuerdo, voy a contar esa historia. Yo también lo dejé, me pareció flagrante eso. Fue un día que había corrido el rumor, ¿no?, de que Criostasis había bajado de precio y dijo, hostia, voy a cogerlo en físico, ¿no? En ese momento ni siquiera había en digital. Era un juego difícil de conseguir. Y lo típico, el juego en cuanto se agote, se acabó. Nunca más lo van a reeditar. Porque es un juego que tampoco tuvo una tirada muy grande y tal. Entonces, bueno, fui con toda mi emoción al Game y vi, pletórico, que tenían muchas copias de ese juego. Y entonces fui a pedirle la copia. Y, mira, quiero que me des una copia de Criostasis. Estaba en una oferta especial, además, porque querían liquidar el stock. Y entonces el tío me fue a la trastienda y me trajo el juego sin precintar, ¿no? Y entonces, claro, como sabéis, los videojuegos de ordenador pues tienen su clave, tienen sus sistemas, sus DRMs y demás que te impiden, ¿no? Si alguien lo ha registrado antes, pues poder registrarlo tú. Y yo ya tuve una mala experiencia anterior a esa en Game, cuando con un Neverwinter Nights 2, que era de Jorge, pues resulta que al llegar a casa las claves no valían. Y faltaban, sí, discos. Y faltaban encima. Discos, tío. Faltaban discos. Discos en el interior de la caja. Yo me compré el Neverwinter Nights 2 y dentro me encontré el disco de la expansión. El de la expansión y sin el CDK del Neverwinter Nights 2. Así que me metí por el culo el Neverwinter Nights 2. Entonces, pues bueno, como el tío, dije, mira, lo quiero presentar, es un juego de ordenador. ¿Quién me dice que tú no registraste la clave o que hiciste algo? ¿No? Se lo dije así, o sea, de buenas maneras, pero se lo dije de esa manera. Y me dijo, no, porque aquí tenemos unas garantías y que sí, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, mira, guárdate el juego, no te lo compro. Me fui al Corte Inglés. Se pagó más por ese juego, el doble de lo que valía en Game, pero estaba precintado. Porque un puto juego nuevo es precintado. Un juego abierto no es nuevo. Es de segunda. Tú no sabes si alguien se ha tirado el juego. O sea, alguien pudo coger el juego y literalmente sodomizarlo. Podría hacerlo en su casa perfectamente. Y tú no te enterarías. O yo qué sé, si alguien lo rayó o le hizo algo al juego. Joder, los juegos, sobre todo para un coleccionista, ¿no? Yo imagino tu caso, David, y de Oscar, por ejemplo, que sois bastante escrupulosos, ¿no?, con el tema de los juegos y tal. Te dan el juego abierto y tú qué sabes qué cojones hizo con él. Si alguien lo ha estado usando, y ¿cómo sabes que no es de segunda mano? Que se lo han vendido a ellos de segunda mano y te lo están revendiendo como nuevo. Entonces, pues, así os lo digo. Nunca compréis un videojuego, no os lo aconsejo, que esté abierto. ¿Por qué? Porque no sabéis lo que os vais a encontrar. Pues que sepas que yo me llevé de Game una copia precintada de ese juego, pero me pareció tan asqueroso que se lo regalé a Oscar. Sí, bueno, a mí me salió gratis. Fascinante. Okay. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también tampoco me gusta comprar juegos desprecintados. El otro día pasó con el Arcanine de Play 4. Lo hice porque era la última copia y tampoco era un juego súper deseado. Pero vamos, no me gusta. Me gusta y por lo que dice Víctor, a saber lo que ha pasado con ese juego y, hostias, que ya está abierto. Claro, ha dejado de ser nuevo. De todas maneras, bueno, yo debo decir a favor de los empleados de Game, que ellos realmente son unos mandados y que eso es política de empresa. Sí, es verdad. Y que poco pueden hacer en ese sentido. No tienen que defender lo suyo como puedan y justificarse, aunque realmente sea pues una actividad, yo creo que incomprensible, porque, joder, las compañías pueden mandar copias, cajas de juegos vacías que ya sirvan como promoción o como... Sí, como hacen como los videoclubs y tal. Y creo que EA incluso hace eso. EA envía copias precintadas y luego envía copias, cajas vacías, para que la gente pueda jugar el juego, ¿no? De hecho, EA no deja vender juegos nuevos desprecintados. No deja. Su política interna. EA, por lo menos, hace algo bien. Así que estoy de acuerdo contigo, Víctor. Estoy de acuerdo contigo. Aunque, bueno, yo la verdad es que con EA estoy contento y no he tenido problemas en ningún caso. Bueno, cuando las tenga, pues lógicamente lo diré. Pero claro, estoy contento en general con ellos, aunque hay cosas que lógicamente no me gustan. Pero hay que tragar con ello dentro de lo posible. No sé, Víctor, ¿vas a comentar algo más tú a mayores? Tengo un email aquí. Es breve, Óscar. Sí, es muy breve. Que respecto a lo que se lee y se oye sobre Game en España, yo creo que en Coruña no somos tan desafortunados con la tienda. No, yo desde luego, yo conozco pues a Carlos, a Robert, que son los que están ahora y llevo años con ellos. Y me parecen muy buenos empleados y muy profesionales. Si la culpa no es de los empleados, por supuesto. Para nada. La culpa es de los de arriba. Yo tengo anécdotas, ya que estamos en anécdotas. Yo una vez fui al Game de San Sebastián. Les voy a contar esto. Estoy a punto de meter una hostia al fulano ese. Fui a la Wendy de San Sebastián y yo entré en la tienda. Y entonces, bueno, la tienda pues tenía un espacio que estaba mal señalado. Era un espacio donde solo era para empleados, pero estaba fatal señalizado. Era una estantería, como si fuese estantería más a mayores, ¿entendéis? Entonces, joder, yo entré en la estantería, para ver lo que tenían, porque eran juegos. Entonces me dijo, tío, ¿a dónde vas? Por ahí no se puede, ¿vale, tío? Por ahí no se puede. Pero de malas formas, ¿eh? De malas formas. Eso fue un empleado de Game de San Sebastián hace años ya, hace la hostia de años. Y yo me mordí la lengua, porque estoy a punto de decirle, me bajas el tono, aquí tenemos un puto problema. Pero bueno, me corté porque había más gente, había la típica mamá con su chavalín, y no quise formarle ese lío. Pero quiero decir, hay empleados y empleados. Hay gente que es muy profesional y hay gente que no vale para eso y que debería, no sé, darles azotes o algo por el estilo. O enseñarles puta educación. Porque tú, un cliente, no puedes tratarle así. Yo no entré allí para hacer nada malo, pasa que, joder, me despisté y se acabó. Un día hay que hacer una especie de anécdotas en tiendas de videojuegos. Sí, sí, habría mucho que decir. Bueno, Víctor, adelante. Bueno, os traigo un mail de un oyente llamado Andrés Caballero, que nos dice lo siguiente. Queridos amigos del Complejo Landa, hace ya varios años que os escucho y es la primera vez que me animo a escribiros. Mi nombre es Andrés, soy de Murcia y tengo 30 años. El motivo por el que he decidido ponerme en contacto con vosotros es el siguiente. El otro día, viendo las noticias, escuché una que decía que a partir de los 30 la gente dejaba de estar interesada en la música, nueva, en nuevos grupos, en nuevos estilos, y vuelve a escuchar la música que de buena manera pues les marcó en su juventud o en la adolescencia. Pensando en esto, me di cuenta de que yo mismo, cada vez estoy menos interesado en nuevos géneros o grupos, y cada vez me sorprendo escuchando a mis grupos favoritos y mis canciones de siempre. Así que mientras seguía dándole vueltas a la cabeza, me hice la siguiente pregunta: ¿nos pasará a nosotros lo mismo con los videojuegos? Al fin y al cabo, la música es un mercado maduro, ya hay muchas generaciones de melanómanos, y cada uno con su música predilecta para los videojuegos, que tienen 40, 50 años, no tenemos una generación de abuelos que hayan jugado a videojuegos toda su vida. Nosotros seremos la primera. Siempre he pensado que de llegar a viejo seguiré jugando a videojuegos y flipando cada vez más con las nuevas tecnologías y disfrutando de los nuevos avances, pero lo cierto es que, pensándolo detenidamente, ya no siento la misma ilusión que sentía antes con cada nuevo lanzamiento. Sí me mola que saquen juegos nuevos, pero no es ese cosquilleo que sentía como cuando, por ejemplo, veía en la portada de Superjuegos la noticia del inminente lanzamiento de un Resident Evil 2 o un Final Fantasy 8, y releía la noticia una y otra vez memorizando las ilustraciones y contando los días que quedaban hasta ese momento mágico en que metías el disco por primera vez o realizabas esa primera instalación. Sé lo que estáis pensando, porque yo también lo he hecho. El mercado está saturado, es normal que se pierda la magia de los grandes grandes lanzamientos porque hay demasiados o simplemente hemos madurado. Pero entonces, ¿por qué me sigo emocionando con solo escuchar la banda sonora de esos títulos clásicos? ¿Por qué sigo sintiendo ganas de jugar a Monkey Island cada vez que llega el verano? ¿O añoro los tiempos en los que podía dedicar 80 horas a criar chocobos o pasarme Resident Evil una y otra vez? ¿Nos convertiremos en abuelos cascarrabias que repetiremos una y otra vez a nuestros nietos frases de tipo «En mi época sí que hacían buenos juegos y no esta mierda»? ¿O seguiremos subidos al carro de la tecnología por muchos años que pasen? Y bueno, finalmente hace una reflexión sobre Oculus Rift y tal, que le llama, ¿no? Y bueno, pues en general quiere saber nuestra opinión, la opinión de los miembros del programa con respecto a este asunto. Yo me siento muy identificado. Yo vi una actividad que me gustaba casi tanto como jugar, que era coger una revista de superjuegos o consolas que ya tenía sobadísima para ver el avance o la captura de un juego super esperado. O sea, era decir, guau, voy a ver otra de esta captura de pantalla de este puto juego, tío. La había visto miles de veces, igual era super cutre, igual no mostraba nada. Pero para mí eso era la única referencia que tenía de un videojuego super esperado para mí. Me pasó con Resident Evil 1, el 2, el 3, o sea, capturas que ya ves hasta la saciedad, que ya te saturan el cerebro, pero tienes que verlas, porque es la única referencia que tienes de ese juego esperado por ti. A día de hoy, como la información es de tal proporción, fluye constantemente, y se están bombardeando constantemente de vídeos, de datos, y es que te da igual, ya tu cerebro ya dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, no hay, ojo, esa... Tú eras el que se ponía el trailer de Skyrim todos los días para desayunar. O sea, bueno, sí, no, pero, sí, porque mira, con Skyrim lo hicieron de puta madre, porque no se sabía nada de un Elder Scrolls nuevo. Fue pum, así. Un Elder Scrolls nuevo y una música del copo y un trailer de la hostia. Bueno, también estuvo el teaser este anterior. O sea, lo hicieron muy bien, porque eso ilusiona a la gente, es una sorpresa brutal y a la gente le encanta. Pero en la generación de internet, con la información que está constantemente circulando, ya se ha perdido un poco el encanto de la prensa de papel, la información que leías y tenías que esperar el próximo mes a ver si había alguna novedad sobre tu juego super esperado, ¿no? Eso ya se ha perdido. Hombre, fíjate, lo que comenta, con respecto a lo que comenta antes, joder, llevamos ya todos muchos años jugando a videojuegos, ¿no? Y en parte también hay un elemento que siempre sale, que es que hemos jugado tantos juegos que es difícil sorprendernos. Es difícil que algo salga y que digas, joder, esto es maravilloso y tal. Hombre, hay juegos al año. Al año siempre hay algún juego que es la hostia, ¿no? Y que dices, bueno, esto es cojonudo. Y siempre llega algún lanzamiento que te ilusiona o que, debido a las expectativas que tienes, sobre todo en el caso de las secuelas, ¿no? Pues te pones a investigar, te pones a intentar leer más sobre el mundo del juego o te pones a revisar todas las noticias que salen o todos los vídeos que salen, ¿no? Esto sigue pasando, pero sí que es verdad lo que dice David, ¿no? El exceso de información en la red y tal hace que nuestro cerebro quiera discriminar más las cosas que nos interesan de las que no. Entonces, de 30 juegos que nos entran por los ojos y por los oídos al día, pues a lo mejor nos fijamos en uno o en medio, porque estamos tan acostumbrados a un exceso brutal de información que es tremendo. El mercado es mucho más grande ahora que hace 20 años, eso también está claro. Antes, un gran lanzamiento era un acontecimiento tremendo y toda la prensa se ponía de acuerdo para publicar sobre ese tema, y hoy en día hay pues lanzamientos grandes, decenas a lo largo del año. Entonces es muy difícil, ¿no? Focalizar en uno. Yo creo que no vamos a ser cascarrabias. Yo creo que los videojuegos es un tipo de entretenimiento que te motiva a seguir constantemente actualizado. Es como el cine. A todo el mundo le gustan los clásicos, pero sí que va al cine a ver películas nuevas, ¿no? Y siempre salen películas que están muy bien y que llegan al nivel de esos clásicos. Pues yo creo que con los juegos pasará lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que más que tener juegos predilectos y que solo juguemos a ellos, que no es cierto. Es decir, pues tener un juego que te encante, pues en mi caso puede ser Doom, pero lógicamente no solo juego a Doom. Tenemos géneros predilectos. Claro. A veces es complicado moverse de ese género. Yo tengo mis géneros, es complicado que de repente le preste atención a otro que a lo mejor pues no ha sabido calar en mi forma de, en mi perfil de jugador. Yo creo que todos funcionamos así. Tenemos géneros predilectos y entre esos géneros, pues lo que vaya saliendo nos va interesando más o menos. Bueno, vamos a dejar de aquí el tema de Andrés. Muchas gracias por habernos escrito este mail. Espero que hayas quedado complacido, porque me ha pedido pues si lo podíamos comentar aquí en la radio, ¿no? Andrés me ha enviado este mail a victor@complejolanda.com. También lo podéis enviar a contacto@complejolanda.com, o si queréis entrar en la sección Soy Dinosold, pues a bonoman@complejolanda.com. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y volvemos, David, si no me equivoco, a la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, en este caso sí. Ya sabéis que New Order se ambientaba en la década de los 60, en un futuro alternativo. Pero aquí volvemos a la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, pues prácticamente a su final. Lógicamente no es que sea un juego que pretenda tener rigor histórico. De hecho, el año es el 46 y la guerra sigue en sus últimos, con sus últimos latigazos. Y sí, estamos ante, podríamos decir, una expansión precuela de New Order. Y ya el primer punto positivo de este juego, coño, por fin un juego que hace honor, bueno, miento, ha habido otros casos similares, muy recientes, de juegos que recuperan un poquillo ese sabor a las expansiones. ¿Recuerdas esas expansiones del pasado de PC? Eran expansiones con todas las letras, eran juegos, coño, eran juegos que lógicamente sí, basados en el juego original, pero que expandían la historia o contaban una historia alternativa, pero eran juegos hechos con corazón, con ganas de hacer las cosas bien, con expandir ese universo y con ofrecer un producto de calidad, ¿no? Yo creo que las expansiones no han muerto, han cambiado su nombre por el de DLCs, hablamos de DLCs, pero yo he llegado a pensar que realmente el concepto de expansión barra DLC se ha ido desvirtuando un poquillo con el paso de los años, ¿no? Es decir, a día de hoy de los DLCs, salvo excepciones muy contadas, por ejemplo, Undead Nightmare de Red Dead Redemption, que sí, es una expansión buenísima, una calidad brutal. Y oye, eso era un juego más que salió a un precio reducido y ya ha superado otros tantos juegos bastante más caros, ¿no? Pero creo que en general el concepto de expansión, es decir, el juego que dan las expansiones, se ha ido devaluando un poquillo con el paso de los años, porque hoy en día cualquier DLC yo creo que son exageradamente cortos y exageradamente caros para lo que ofrecen, ¿no? Yo creo que es un problema que sigue existiendo, lo abusan con los DLCs, hay excepciones, pero por lo más general a veces son contenidos que tampoco merecen mucho la pena, ¿no? Dime, Gaspar. Eso es mentira. Los DLCs alargan la vida del juego, nos permite seguir disfrutando de nuestros juegos favoritos, de nuestros personajes, también, y a un precio muy asequible. ¿A quién no le gusta pagar 10 euros por 2 horas de juego? Bueno, eso es lo que pretendía decir. Gaspar lo dice en su modo troll. Es como Internet Explorer, llega tarde. Y bueno, un poquillo esa reflexión que os quería empezar a comentar de inicio. Sí. Muchas gracias. El concepto de expansión se ha ido devaluando, o expansión DLC, como queráis verlo, pero de vez en cuando salen cosas que tú dices, joder, qué grandes sois. Lanzáis una verdadera expansión de una gran calidad, de una duración respetable. De hecho, All Blood, voy a decirlo aquí, espero que no seáis muy malos, no ha durado más que The Order. All Blood me ha durado más que The Order. Lógico. Lógicamente, y un par de horas más. Y me podía haber durado más incluso, pero tuve que acelerar un poco para que estuviese listo para hoy. Así que en el fondo realmente son 20 euros que están genialmente invertidos por la relación precio-duración, que es algo que la gente siempre me pregunta. Joder, ¿deberían sacar los juegos en relación a su duración? Me parece complicado medir la duración, pero en el caso de Blood, desde luego, la equiparación es perfecta. 20 pavos por horas y horas de calidad absoluta. ¿Ibas a decir algo, Arpa? E indagar un poco más la herida de The Order. Si lo comparásemos con algún DLC de Borderlands 2, por ejemplo, no saldría peor parado. Pues probablemente. Bueno, el caso es que dejando a un lado eso, vamos a hablar ya de este All Blood. Os recomiendo encarecidamente, eso sí, que escuchéis el análisis que hicimos en suyo de New Order, porque puede ser un complemento para este, porque a fin de cuentas All Blood no deja de ser New Order, pero en otro contexto diferente, con alguna novedad. Pero os recomiendo, si no habéis jugado aún esta saga o estos juegos en concreto, que le echéis un vistazo y que, oye, a ver si la cosa os atrae. Y yo, en el caso de que os guste la acción mínimamente, sabéis que esto me parece una auténtica, un, casi un Mad Max, diría Oscar. Wolfenstein New Order y Blood Blue son el Mad Max de los juegos de acción en primera persona. Y te diré por qué. Bueno, vamos a ello. Insisto, esta entrega se sitúa pues tiempo antes de New Order, en concreto el año 46, y nuestro BJ Blazkowicz, mítico personaje donde los haya, pues tiene una misión muy concreta: infiltrarse en el castillo Wolfenstein y recuperar unos documentos vitales para el desenlace de la guerra. ¿Vale? Ahí lo dejo. Esto nos lleva a dos, vamos a decir, a dos tipos de niveles, o a dos fases, o a dos mundos. Son 8 capítulos, pero realmente digamos que el argumento se desgrana en dos grandes momentos. Dentro del castillo Wolfenstein, donde nos enfrentamos a Rudi Jäger, el típico alemán de 2 metros, super cabrón, que ofrece... Tipiquísimo. Que ofrece a los presos, les ofrece como comida para sus perros. Un hijo de puta. Joder, qué hijo de puta. Un hijo de puta. Un tío majo. Un nazi cabrón. Dave, en estos juegos, en esta nueva saga de Wolfenstein, ya podríamos decir nueva saga, porque sí, el estilo es muy característico, ¿no? Los nazis son muy cabrones, son muy tío. Cabrones. Es que merecen morir. Merecen morir. Por eso el juego te invita constantemente a que te los cargues. Lo mejor de todo es que Blazkowicz es peor que ellos. Sí, es mucho peor. Y disfruta además matando nazis. Os voy a contar una anécdota que hizo mucha gracia. Hay un momento. Hay una misión en la cual te comunicas con radio con un tío y te dice el tío: ¡Blazkowicz! No maté a ningún alemán, que le podrían descubrir. Y entonces dice Blazkowicz: ¿cómo qué? ¿Que mate a todos los alemanes? ¿Que mate a todos? ¿Qué ha dicho eso? No, he dicho que tal. Hay interferencias, tengo que cortar. Punto. Blazkowicz es la hostia. Hay otra escena, pero esta es de la anterior, que me gusta mucho. Es casi el principio del juego. Me gusta muchísimo. Que es Blazkowicz está en un maletero, ¿no? Y tal, para pasar por una frontera y todo esto. Y de repente, un viejo, que es el que te está llevando, abre el maletero, te da un arma y te dice: mata Blazkowicz, mata nazis. Sí, es justo el momento, ¿sabes? Hostia, tío, es buenísimo. Además, en este juego te dan motivos constantemente para que mates nazis. Sí. Es como te pide, es que hijo de cabrones, puta, te voy a reventar. Es como Hugo Stiglitz. Exactamente, sí, tal cual, lo has definido a la pero perfección. Lo que pasa es que en este caso nadie gana a Blazkowicz en el arte de matar nazis. Blazkowicz es un puto héroe, y quien diga lo contrario es un nazi. Bueno, eso en el caso de Rudi Jäger, otro hijo puta al que tenemos que derrotar. Y luego, cuando superemos la zona del castillo Wolfenstein, vamos a la ciudad, la mítica ciudad alemana donde dan salchichas y Frankfurt. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? ¿Cómo era la comida esta? Chucrut. Chucrut. Sí, joder, como siento que conozco de la cocina alemana. Pues el mítico pueblo alemán, o sea, ¿sabéis aquí en Coruña cuando están las míticas, la típica fiesta de Oktoberfest, que yo nunca he ido, por desgracia? Sí, sí, pues, que ponen decoración alemana. Es una cutre. Igual este año te lo puedes perder otra vez. Probablemente. Pues es el típico pueblo alemán, que a mí me encanta. Y ahí tenemos que enfrentarnos a Helga von Schaff, que es una tía, Víctor, que ¿sabes lo que hace? No. Está en una excavación a ver si descubre un antiguo rey germánico y, digamos, los experimentos ocultistas que hacía. Hostia, ¿a qué te recuerda a esa senda de Return to Castle Wolfenstein? Se vuelve a Return to Castle Wolfenstein. Este juego es un homenaje brutal a Return to Castle Wolfenstein. Tal buenísimo, cual, ¿eh? Tal buenísimo. Cual. Y con eso, yo creo que ya hay mucha gente que se lo comprará, irá fijo a comprárselo, porque de verdad es coger Return to Castle Wolfenstein, las cosas más icónicas de este grandísimo juego, plasmarlas en este, con el estilo New Order, con la jugabilidad New Order, pero de una forma completamente fidedigna y divertidísima. Así que eso es la trama argumentada. Lógicamente, bueno, la historia pues es la que es. Blazkowicz mata nazis y punto, ¿no? Como los mate ya es cosa tuya. Bien, pero bueno, también es cierto que recupera un poco esa narrativa tan buena. Blazkowicz es un tío que siempre te cuenta cosas de su infancia, ¿no? A lo mejor ve algo y le recuerda a su infancia y te la cuenta, ¿no? Cosas que esa narración en off que a veces tiene, que me parece brillante, porque digamos que el jugador consigue pues conocer más a Blazkowicz, que no sea simplemente un tío que mata nazis, no, es un tío con personalidad, con carisma, que mata nazis, pero que te cae bien. Pero porque tiene razones porque para matarlos. Exactamente, tiene razones para matarlos, es un tío que reflexiona en alto y que consigue crear un vínculo con el jugador. Eso yo lo agradezco bastante, y New Order era muy dado a eso. O sea, además, incluso flashbacks de Blazkowicz que te permitía un poco entenderlo como persona, todo ese trauma que había vivido, pues esos años que estuvo pues con un puto vegetal y que luego al final volvió para. Es que para mí eso para hacer justicia. Es brillante en el juego. Es brillante, sí, es que lo es, sí que lo es. En este juego, lógicamente, no es tanto, porque es una historia que tiene un principio y un fin, no hay un lapso tan brutal de tiempo, pero sigue teniendo esos toques narrativos tan deliciosos. Dime, Gaspar. ¿Y matar nazis también le trae flashbacks de su pasado? ¿También le recuerda cosas de su infancia? Bueno, a veces sí, a veces no. tendrías que jugarlo. Bueno, explicado esto, vamos a hablar del tema jugable, porque, amigos, aquí hay salsa, hay salsa, hay salsa. Es verdad que tampoco hay novedades brutales, pero hay suficientes como para que sea una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Hasta cierto punto, al menos. Pero ya el contexto elegido, ya ese homenaje, insisto, a este Wolfenstein, ya lo convierte en un juego diferente, con las mismas bases, pero diferente a New Order, con un estilo diferente y con su propia personalidad. Bueno, voy a comentar las novedades referentes a las armas. Y la primera, la que más llama la atención, es la que visteis en el trailer, esa tubería que se puede separar en dos piezas. Es la puta mejor arma melee que se ha hecho en la puta vida. O sea, yo creo que el complejo Holanda debería dejar una nueva palanca y coger la tubería. Yo creo que Geralt de Rivia debería llevar una tubería en vez de una espada. Porque es la puta hostia la tubería esta. Hasta conseguimos una forma completamente ridícula. Estamos encerrados en una prisión. Entonces descubrimos que hay una tubería para, bueno, digamos que Blaskovich consigue visualizar una tubería. Entonces se sube a ella para poder escalar y se le rompen las manos, ¿no? Esa se convierte en su arma destroyer de todo el juego, ¿no? Entonces es un arma que realmente, bueno, su encanto reside en dos apartados. Matar nazis de formas especialmente cruentas. O sea, esto de coger una parte de la tubería, trincársela en el cuello, luego coger la otra parte, clavárselo en el cuello y ver cómo el chorro de sangre a presión sale por la tubería, ¿no? Eso es delicioso. Yo te emocionas, puto nazi, muerte, cabrón. O sea, eso es una cosa deliciosa, violenta y además que deja jugar una sensación de, joder, qué bueno soy contundente en mi forma de matar. Delicioso. Luego también está la novedad jugable, que es usar las tuberías para poder descubrir zonas secretas o para poder avanzar. ¿En qué consiste esto? Pues digamos que hay superficies, las cuales cuando el jugador las visualiza, pues simplemente se pega a esa pared, le da el botón correspondiente, entonces Blaskovich coge la tubería, la pone en dos partes y la utiliza como una especie de piquetas, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Clavas primero una, después otra, una, después otra, y vas subiendo hasta la zona en cuestión, ¿no? Ya sea para descubrir secretos o para avanzar, porque es, digamos, por el camino fijo que tienes que encontrar, ¿vale? Con lo cual tiene una función no solo estética de matar, sino también está integrada en la jugabilidad y no está nada mal. A veces incluso te cuesta localizar la zona por la que tienes que ir y te das un poco vueltas, ¿no? O sea, quiere decir que digamos que el juego está diseñado para que tengas que molestarte en inspeccionar todo a fondo, ¿no? Eso, por supuesto, sin mencionar los secretos, el oro que podemos recoger, las cartas, los documentos, o sea, un poco todos esos coleccionables que, por una parte, nos cuentan la historia, o sea, o esa intrahistoria que tiene el juego, cómo los nazis van avanzando, cómo los nazis pues van descubriendo cosas. Y luego también pues el simple placer de conseguir oro, de conseguir plata o de conseguir los coleccionables que dan cierto juguillo al juego, ¿no? Vale, como armas también nuevas tenemos la Bomberschuss. ¿La qué? Bomberschuss. Lo dice en alemán, es que está en alemán. Ah. Es normal que no me entiendas porque es un alemán perfecto. Vale, pombo de nazi. ¿Eh? Pombo de nazi. Bomberschuss. Bueno, Bomberschuss. Achtung. Es un rifle que tiene una mirilla. Cuando más estamos en el juego, podemos meter una mirilla, pues, para convertir una especie de rifle de a distancia, un sniper, no con tanta contundencia, pero casi. Y que es bastante versátil, porque digamos que faltaba ese arma en New Order, ese arma contundente, pero también que exige precisión. Pero que si das bien el tiro es una muerte segura, ¿no? No es un rifle de francotirador, insisto. Pero puede funcionar como tal si conseguimos la mirilla y si, bueno, más o menos pues somos certeros con la puntería, ¿de acuerdo? Es un arma que viene bastante bien y que yo echaba de menos en New Order. Luego también está la Kampfpistol. La Kampfpistol. Vas mejorando. La Kampfpistol es una pistola curiosa, pero es un mini lanzagranadas. Es decir, tú lo coges y es una pistola pues pequeñita y tal, pero lanza un granadote que revienta todo. Es bastante curiosa, la munición es muy escasa. Pero amigos, si tienes munición de esto, las cosas te van a ir bien. Hay que dosificarla bien, porque insisto, la munición es muy escasa. Pero cuando pegas un pepinazo, la cosa cambia. Por cierto, que no se me olvide comentar esto. Otra novedad brutal de este juego son los zombies. Sabéis, lo habéis visto por el trailer y demás. Se vio en ese trailer famoso donde Blaskovich está cortando una escopeta doble cañón y de repente cae algo y dice, coño, que se acerca, y la corta toda a prisa para que esté preparada. Esa parte, bueno, es muy buena. Es muy buena, desde luego. Entonces, los zombies, los nuevos zombies nazis, la verdad es que son zombies atípicos. Son los típicos zombies que vemos en cualquier videojuego, en cualquier película, pero tienen ese toque carismático y además tiene una forma de proceder muy curiosa. Son zombies que al principio te pueden parecer muy lentos, pero cuando consiguen acercarse a ti a cierta distancia, de repente se dopan y corren a por ti. Son unos hijos de puta bastante considerables. Y da mucho juego, ¿eh? O sea, de hecho, la Kampfpistol Cuando disparas un zombie con la Kampfpistole, la granada se le clava en el cuerpo en el zombie y si está rodeado de colegas, todos vuelan, ¿no? Aparte, los zombies en este juego caen del cielo. Caen del cielo, o sea, estás andando, un zombie del cielo. Y en fin, hay que matar. Pero de verdad, ¿qué jugo da con la escopeta doble cañón petar zombies? Es una cosa que deberían, no sé, deberían convertirlo en deporte nacional o método para relajarse. O sea, en la fase de los zombies, que ya es el último tercio del juego, está genialmente implementada. También recuerda mucho a Return to Castle Wolfenstein. No eran zombies exactamente, era una especie de guerreros no muertos, pero un poco más listos y más preparados. Pero ese toque fantástico le viene muy bien a la ambientación del juego. Con lo cual, zombies, y también plantea nuevos retos jugables, por supuesto, nueva forma de proceder. De hecho, es más, fijaros en una cosa. Puede ocurrir que tú estás luchando contra nazis cabrones, y entonces matas a uno y ese uno revive convertido en zombie. ¿Qué ocurre entonces? Que ese zombie ataca a todo Dios, con lo cual los nazis de repente te atacan a ti y atacan a los zombies, ¿no? Con lo cual es una especie de guerra a tres bandas que puedes utilizar a tu favor. Así que hay un cierto toque estratégico que el jugador puede utilizar a su favor para, bueno, para poder avanzar con más garantías, porque desde luego este juego, me atrevería a decir que la dificultad ha aumentado bastante, incluso en los niveles básicos, y en Uber ya no os quiero ni contar lo que puede costar acabárselo, ¿eh? O sea, en Uber ya la cosa es bastante, bastante desafiante. Bien, vamos a comentar más cosillas. Bueno, lo que voy a comentar ahora realmente valdría para New Order. Una de las cosas que a mí me gustan de este Wolfenstein, ya sea, bueno, este Ulbut, New Order, y que yo creo que le dio ese toque diferente, que le ha permitido destacar y convertirse en un gran exponente del género, es su temática old school. Es el shooter auténtico, como diría cierto compañero nuestro, pero en este caso sí lo es. Porque es un juego que coge lo mejor de ambos mundos, de los shooters clásicos y los shooters modernos, y hace una especie de mezcolanza tremendamente efectiva, os explico. Para empezar, la salud. Esto ya lo sabéis, pero lo repito. La salud es una mezcla entre lo nuevo y lo viejo. La salud se regenera, pero se regenera hasta cierto punto. Digamos que la salud está fraccionada. Y si, por ejemplo, imaginaros, tenemos 100 puntos de vida, nos lo bajan a 95, bueno, pues la vida se regenera a 100. Pero si nos baja a 75, se regenera solo a 80. Y así sucesivamente. Con lo cual, sí, se regenera, pero si baja muchos niveles, se regenera con menos constancia, por así decirlo, ¿no? Así que debéis tener cuidado en ese sentido, porque no os podéis fiar, y en las dificultades más altas la vida baja a una velocidad brutal. Y además, aquí hay otra cosa que me pareció muy curiosa. Hay un límite de vida, que si tú tienes un límite de vida, puede ser 100, puede ser 125 si consigues aumentarla, pero también puede pasar que consigas, digamos, ítems de vida que disparen tu capacidad, con lo cual a lo mejor consigues un botiquín de la hostia, y si tienes 100 puntos de vida, a lo mejor consigues subirlos a 150. ¿Qué ocurre con la vida, con la sobrecarga de vida? Que va bajando. Es decir, tú nunca puedes llegar, puedes superar el límite que tienes establecido, entonces va bajando. Con lo cual, cuando tienes una sobrecarga de salud, tienes que aprovecharla, tienes que ir a saco, porque digamos que es un escudo, una vida a mayores que tienes que aprovechar porque es efímera. Con lo cual, me pareció curioso porque nunca habíais visto eso, o sea, vida que tienes a mayores y que se va bajando. Y pero que bueno. Eso ya estaba en New Order, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, pasa que en New Order tú podías alimentar tu límite de vida, podías aumentarlo con unos ítems especiales. También ocurre en Gold Blue, pero solo con unos perks consigues. Y es eso, o sea, si tu vida la consigues sobrepasar el límite, lo sobrepasas, pero va bajando hasta que llega al límite establecido, ¿vale? Es curioso, pero puede servir para que alguien pues se confíe mucho o de alguna manera se dope y consiga, pues yo que sé, atacar a los enemigos con más valentía o con más osadía. En fin, como queráis verlo. La salud, como tema ya comentado. Y después, armas. Muchas armas. Pero no es que haya muchas armas, es que tú puedes llevar todas encima. ¡Todas! Eso es la hostia. ¡Todas! Y no solo llevarlas encima, es que puedes coger una escopeta que debe pesar más que yo, pero Blazkowicz lleva dos a la vez. O sea, hay casi todas las armas, puedes llevar dos a la vez. ¡Y es más! Es absurdo, o sea. Tú, por ejemplo, llevas un rifle, el rifle mítico de toda la vida, y es un rifle que tiene retroceso. Tiene retroceso, lógicamente, porque es un rifle potente y, oye, hay que corregir el retroceso, te agachas como hace Oscar y, oye, lo vas corrigiendo poco a poco y vas ganando precisión. Pero este juego, cuando llevas dos armas, dos rifles, es curioso, tiene menos retroceso que cuando llevas uno, lo cual no tiene ningún sentido. Pero tiene una cosa muy buena eso, Diz. Esa sensación cuando estás en un pasillo lleno de nazis y coges las dos escopetas y te pones a disparar y te da igual lo que es, tío. Lo que sabes que va a morir todo, que eso es la hostia, tío. Es la hostia, y además te digo una cosa, Víctor, es necesario, porque hay veces que la demanda de enemigos es tan brutal, hay tantos enemigos y tan poderosos, que tienes que hacer cosas exageradas, y usar dos escopetas dopadas es la única solución de sobrevivir. Es una cosa que sí, a ver, es diversión, es acción pura y dura, es darte el festín de sangre y balas. Pero a veces es tremendamente útil y necesario, porque sobre todo cuando vas avanzando y cuando ya los enemigos empiezan a estar más preparados, cuando hay más cantidad de enemigos blindados con armas poderosas, tienes que utilizar todos tus recursos y eso implica pues ser un puto depravado armamentísticamente hablando, ¿no? Con lo cual es diversión pura y dura, exagerada lógicamente, pero ya os digo, aquí arma que cojas, arma que se almacena en tu bolsillo de Doraemon y de ahí no se escapa, ¿no? De hecho, hay un momento curioso, una parte del juego en la cual llegas a una zona en la cual Blazkowicz guarda sus armas, ¿no? Entonces le dice, bueno, hace un personaje, oye, Blazkowicz, guarda tus armas porque tienes que ir a un sitio, en este sitio no puedes llevar armas. Entonces va Blazkowicz, abre el baúl y va metiendo todas las armas que tiene, que son 10 o algo así, ¿no? Es una cosa exagerada, pero bastante graciosa. Bien, después ya comentando cosillas, esto es, digamos, el toque old school, ya comentó Víctor también el tema de las dos armas, de la depravación, de la salud y tal. La verdad es que luego también tiene cosas modernas que le dan personalidad. Por ejemplo, las habilidades pasivas o los perks, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, digamos que hay una serie de habilidades. En Old Blue, lógicamente, su número es más reducido que en New Order. Pero son habilidades que nos dan ventajas. ¿Y cómo se consiguen? Pues básicamente haciendo una serie de cosas muy concretas, no exageradas ni imposibles. Pero si las hacemos, conseguimos una ventaja que, oye, nos va a dar bastantes facilidades. Pues imagina, yo que sé. Pues si consigues matar con cierta arma a X enemigos, pues esa arma aumenta su capacidad para llevar munición, por citar un ejemplo. Si conseguimos matar a X enemigos por la espalda, pues nos da una habilidad que nos permite recuperar vidas si hacemos muertes sigilosas. Por poner ejemplos, ¿vale? Y así en varios casos. O sea, que realmente el jugador tiene que ser plenamente consciente de qué tiene que hacer, de las habilidades, en qué consisten las habilidades, intentar hacer esa acción concreta. No son cosas chorras, ¿eh? Realmente son cosas que muchas de ellas las sacas sin darte cuenta, porque son cosas que haces, que son normales. Luego hay otras que a lo mejor son un pelín más rebuscadas, pero por lo más general vas a sacar todas o casi todas, ¿no? Hay algunas que son más exageradas que otras, pero son habilidades que al final vas a conseguir sí o sí. Luego también esto incide en otra faceta que a mí me encanta y que también hace muy bien este juego, que es el sigilo. El sigilo en New Order está muy bien implementado. Y en el caso de Old Blood, bueno, perdón, he dicho New Order, pero si me confundo. Bueno, en el caso de Old Blood, como el juego lógicamente es más corto, pues digamos que tiene más fases de ser más sigiloso, de intentar ser sigiloso, de que no liarla demasiado, porque el resultado podría ser la puta muerte, ¿no? Es decir, porque son zonas tan petadas de enemigos y con un diseño tan intrincado que te dejaría vendido, que tienes que intentar por todos modos ser sigiloso y poder superar la zona sin ningún tipo de inconveniente. Claro, tu objetivo cuando estás en fase de sigilo es muy concreto. No se trata únicamente de esquivar a los enemigos, sino de matar a los comandantes. Los comandantes son enemigos, pues, vamos a decir, que no plantean ningún peligro a corto plazo. Son tíos con pistola que realmente no plantean ningún peligro. ¿Qué pasa? Que si te descubren, o si descubren jaleo, piden refuerzos. Son los únicos que pueden pedir refuerzos, con lo cual sería parda y estás jodido. Por lo que el objetivo prioritario del jugador debería ser, bueno, cada uno tiene su forma de jugar, acabar con estos comandantes y después ya dejar la zona libre de posibles refuerzos. Es decir, si matas a los comandantes y luego por la lía esparda, no pasa nada. Lucharás solo con los enemigos que había en esa zona, no van a venir más a mayores. Dime, Oscar. Sí, Brutal Bobby tiene dos preguntas y pone en el foro. Primero, si es necesario jugar de New Order antes que Old Blood. No. No es necesario. De hecho, es más, yo estoy seguro de que sacarán un pack en el futuro de New Order y Old Blood. Lo veo. Y si compráis ese pack o yo qué sé, ¿no? Yo no he jugado New Order, pero me gustaría empezar a jugar a Wolfenstein. Deberíais empezar por Old Blood, de hecho. Porque es que Old Blood realmente te deja todo a huevo para que empieces con New Order. Y la segunda es el tema del ocultismo. Sí. Y ya pregunta, como juega mucho con el tema del ocultismo, ¿no hay un arma así de ese tipo mágica o cosas no, así? No la hay. La verdad es que no la hay, esto es ningún spoiler, no la hay. No hay nadie. Sí que hay componentes ocultistas más allá de los zombies, no digo más. Pero no hay armas ocultistas ni nada por el estilo. Son armas, hombre, hay armas fantasiosas que no son reales, me explico, que no están basadas en ningún diseño real. Pero no hay armas ocultistas ni nada por el estilo. Vaya. No hay magia, por así decirlo. Y ya está, ¿no? Y ya está. Bueno, vale, pues hemos comentado pues el tema del sigilo, como a veces es casi obligatorio realizar el sigilo matando comandantes, las armas, esas armas que son tochísimas y que hay muchas y podemos llevar todas sin ningún tipo de limitación, la salud, las habilidades y me falta lo que a mí me ha emocionado. Yo que soy un ser sin alma, yo me he emocionado con este Old Blood. ¿Por qué? Víctor, ¿te acuerdas que en el streaming comentabas, joder, es que han utilizado casi el nivel del Wolfenstein clásico, lo han reutilizado en este nuevo juego? Se lo podían correr un poco más, coño. Sí. Eso me había comentado Víctor. Bueno, Víctor, tengo una buena noticia para ti. En este juego hay 8 capítulos. Cada capítulo tiene su nivel de Wolfenstein. Hostia. Diferenciado, hostia. Además, ¿eh? Cojonudo. Es más, hay incluso en el capítulo final hay jefe final de Wolfenstein 3D. Pero ¿hay alguna recompensa por pasártelo? Bueno, hay tesoros en estas zonas que cuentan también como coleccionables. Y no, o sea, bueno, y logros. Logros, sí que hay logros, Víctor, que era tu preocupación. Hay sí, logros claro, en Steam por pasarte esas zonas de Wolfenstein clásico. Es que el problema es que en el The New Order no te lo pasabas y daba igual. No te daba nada. Claro. Pues sí, en cada uno de los capítulos, incluido el prólogo, ojo, incluido el prólogo, tienes tú, digamos, zona secreta de Wolfenstein 3D, que básicamente consiste en descubrir una cama, dormir en ella, y tener una pesadilla y meterte en ese mundo de Wolfenstein, con todo su entorno tan básico y tan carismático que a mí me encanta. Y además han incorporado, lo han mejorado respecto a New Order, ¿eh? Aquí han incorporado más enemigos, han metido los perretes, los pastores alemanes que aparecen en Wolfenstein 3D. Y también han metido soldados más tochos, ¿no? Bueno, en este caso dudo si también aparecían en New Order. Yo creo que no, pero a lo mejor me estoy equivocando. Y por supuesto, el enemigo final del episodio 8. O sea, en el episodio 8 hay, digamos, la zona secreta de Wolfenstein 3D. Te metes en ella y es el enfrentamiento final con ese enemigo clásico de Wolfenstein 3D. A mí la verdad es que me encanta, me parece magistral. Y de hecho, ojo, los mapas en este caso tienen su cierta complejidad. O sea, tienen sus coleccionables, tienen sus secretos y tienen la obligación de encontrar la llave que abre la puerta que te da salida al nivel, con lo cual está muy currado y eso aumenta considerablemente las horas de juego, porque el diseño de los mapas en este Wolfenstein 3D es muy retorcido, como era en su día con el pasado, y si no estás muy pendiente del mapa que tienes a tu disposición, puedes pasar bastante tiempo dando vueltas como un gilipollas, con lo cual, insisto, me parece magistral, delicioso el homenaje a Wolfenstein 3D, porque la verdad es que son horas de juego mayores, y si os gusta como a mí el ID Software de toda la vida, jugar estos pequeños guiños es algo que no deberíais perderos. Yo creo que en general he comentado casi todo a nivel jugable. Insisto, es un juego de acción. Antes comentábamos la diferenciación entre acción descerebrada y elegante. Bueno, yo creo que en este caso de Wolfenstein es una acción elegante. Realmente hay algo más que acción. Pero insisto, o sea, la sensación que generan en el jugador, o sea, el placer de pegar tiros, Machine Games lo ha abordado. Ya sé que esto os parece una obviedad, que lo de pegar tiros es muy sencillo, hay centenares de juegos que lo hacen, pero tiene ese toque diferente, ese estilo muy de software que han conseguido implementar en su día con New Order, y que por supuesto en Old Blue sigue indemne, ¿no? Sigue tal cual, y es una satisfacción brutal, ¿no? Es más, yo creo que este juego, a mí algo que me parece muy, muy significativo y que creo que también es algo que en cierto modo me genera esa sensación, es el movimiento de Blazkowicz. Blazkowicz es un tío particularmente rápido y ágil, ¿no? O sea, el jugador cuando está jugando tiene la sensación de que puede hacer casi cualquier cosa, ¿no? Es decir, que no hay ningún tipo de limitación y que a la hora de luchar contra los nazis tienes un montón de recursos que si sabes utilizar sabiamente, pues conseguirás triunfar, ¿no? Es decir, ya sé que esto es una impresión muy subjetiva mía, pero me gusta mucho cómo implementó Machine Games la forma de moverse de Blazkowicz. O sea, me parece magistral y creo que ese juego le da un plus de interés o un plus de placer a la hora de pegar tiros, que siempre es importante, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos comentado todo lo jugable. Insisto, New Order os serviría como complemento para este análisis, pero para mí es un shooter delicioso, clásico a todos los niveles. No tiene modo online ni le hace falta. Es algo que Machine Games se ha mostrado siempre fiel a su forma de pensar. Y la verdad es que me parece un guiño tremendo a los que llevamos jugando este género pues años y años, ¿no? O sea, en verdad es que Blue me parece un regalo para los sentidos. Bien, hablando de aspectos técnicos, bueno, ya sabéis que este juego se mueve con el ITech 5, un motor que a mí me gusta bastante, aunque bueno, creo que tiene sus inconvenientes. Bien es cierto que se nota mucho que han conseguido pulirlo considerablemente. Ya sabéis, os acordáis de lo que pasó en su día con Rage, que fue un juego que dio bastantes problemas, que se carga de texturas, que bueno, la verdad es que fue sobre todo en PC, que da bastantes quebraderos de cabeza. Y era un motor que tenía cosas muy buenas, pero otras que quizás no quedaban del todo finas, ¿no? Digamos, Old Blood consigue pulir cosas que ya eran clásicas de este motor, por ejemplo esas texturas a muy baja resolución que se cargaban a destiempo. Sigue ocurriendo, pero a niveles ínfimos, o sea, nunca tenés esa sensación de que algo se mueve en pantalla, o sea, algo que de repente cambia de calidad. No, está bastante pulido. Y además, hay una regla fija que Machine Games siempre ha cumplido y que siempre cumplirá, y es otra cosa que le da a este juego un plus de calidad, que son los 60 frames por segundo. Que son como piedras, estables como piedras, y que le dan al juego, insisto, ese toque de esa diversión a la hora de disparar, ¿no? Lo que os comentaba antes de Blazkowicz, esta forma de moverse también está complementado con la tasa de frames, ¿no? Que es muy importante en un juego de este género. Y que además, yo tengo que felicitarles, no por este juego, sino por New Order, y no me cansaré de repetirlo, New Order en Play 3 y 360 también se juega a 60 frames por segundo, ¿eh? Cosa que tiene mucho mérito y que es de los pocos juegos en estas plataformas que lo consiguen de una manera tan clara y tan deliciosa. Además, en el caso de One, porque ya es la versión que he terminado, fijaos hasta qué punto llega la obligación que tiene Machine Games de que esta tasa de frames se mantenga estable, que All Blue tiene resolución dinámica en One. O sea, el juego casi siempre corre a 1080p, casi siempre, pero hay zonas en las cuales cuando, digamos, el número de enemigos o porque el escenario es demasiado ambicioso, demasiado amplio, con muchos detalles, donde la resolución puede bajar. De hecho, se puede notar a veces. Yo lo he notado en dos zonas. Lo noté una en la cual, pues, cuando llegamos con el teleférico al castillo, era una zona muy compleja, con muchas plantas, muchos enemigos, muchos niveles, muchos efectos de luz, y yo notaba el bajón de la resolución. No es que fuese una cosa exagerada, pero se notaba bastante. Y luego también una zona en la cual, pues, de repente aquello se llenó de enemigos hasta límites brutales y explosiones y demás. Digamos que fue un cúmulo de varias cosas que hicieron que de repente el motor pues estresase un poquillo, ¿no? Y también noté el bajón de resolución para que la tasa de frames fuese 100% estable. Así que fijaros hasta qué punto estos tíos se curran las cosas para que el jugador no vea mermada su experiencia jugable, ¿no? Por cierto, esto ya pasaba en su día en Rage. Rage también en consolas también tenía la resolución dinámica. Y de hecho vi una zona en la cual, si os acordáis, como estáis a Rage, una zona en la cual visitamos una especie de doctor que vivía rodeado de máquinas en un escenario circular, que era muy espectacular, era una cosa espectacular. Pero cuando jugabas la versión de consolas, pues digamos que casi veías los pixelacos de la imagen, ¿no? Porque la resolución bajaba hasta límites brutales para que la tasa de frames fuese 100% estable. Pero una zona gráficamente impresionante. Bueno, eso es otra cosa. Pero digamos que técnicamente había parecido un juego muy correcto, muy en la línea de Ditch 5, un motor que ya está pulido, que ya se conoce y que ofrece, pues no sé, que ofrece valores de producción muy altos. Y artísticamente, pues, ¿qué deciros? Es el puto reto de Castle Wolfenstein, pero en el año 2015. Con lo cual, por mi parte, está todo conseguido. O sea, es un sol de la hostia, Víctor. O sea, es el Castillo Wolfenstein de toda la vida, pero actualizado. Pero a todos los niveles, tanto en la fase de los zombies como en el propio castillo. O sea, yo la verdad es que me he sentido, he disfrutado como un niño de este juego porque me devolvió a mi época de Return to Castle Wolfenstein, incluso de Wolfenstein 3D. Y una pregunta, Dave. Sí. Es importantísimo, ¿eh? Sí. ¿Puedes comer salchichón y chorizo? Sí, sí, sí, por supuesto. De hecho, fíjate, me has recordado, en las fases de Wolfenstein 3D ha incluido el coleccionable de plata, unas bandejas de plata que puedes conseguir. Luego también ha metido platos de comida, que son salchichas, patatas, patata cocida y hamburguesa. Bueno, hamburguesa, lo que sea. Y cada vez que juego esos niveles y veo esa comida, me entra el puto hambre. Está muy rico. Bueno, y de hecho, como ya sabéis, en este juego te puedes comer la comida del perro, latas de judías, cualquier cosa que se pueda comer te la puedes comer. Y te da vida, ¿eh? No te penséis que coméis por culo, coméis por necesidad, ojo. Pregunta a PHF Ceramics si esta expansión no saldrá en PS3 y 360, teniendo en cuenta que New Order sí salió. Bueno, la Bethesda dijo su día que no, quiere centrarse en la nueva generación y no hay planes de momento de sacarlo en Play 3 y 360. Pero bueno, yo no me extrañaría que si All Blue tiene éxito, que yo creo que está teniendo mucho éxito, que al final lanzase versiones para Play 3 y 360. Yo lo veo viable, pero de momento, desde luego, no. Así que lo siento mucho, es una putada. Me habría gustado ver esas versiones en PS360, pero de momento no es posible. Bueno, a nivel sonoro, pues poco que decir. Doblaje magistral, o sea, la voz de Blazkowicz me parece brutal. De hecho, me parece mejor que la versión original, fijaos lo que os digo, ¿eh? Escuché la voz en su versión original, me gustó lógicamente, pero el doblaje en español le da un matiz a Blazkowicz que creo que cuadra perfectamente con lo que es el personaje. Es que muchas veces el doblaje muchas veces supera al original. A veces no, ¿eh? A veces no. Pero yo creo que en este caso, la verdad, en serio, para mí lo supera el original. Y después, a nivel de doblajes, me parece magistral. No es un juego que tampoco se caracterice por diálogos súper profundos o súper extensos. Pero cualquier personaje, sea principal o secundario, está currado. Tienen, pues, míticos alemanes que hablan español con su acento alemán muy marcado. También está muy conseguido. Y luego, pues, personajes de cierta importancia que también están interpretados de una forma más que digna, incluso diría notable. Así que en ese sentido, ningún tipo de problema. A nivel de sonoro, de música, efectos y demás, poco que decir. También es una producción de alto nivel. El cuidado sonoro es también especialmente escrupuloso y todo lo que se ha conseguido a nivel de armas, a nivel de efectos, a nivel de acompañamiento sonoro me parece a la altura y de hecho ya lo estáis escuchando, ¿no? De hecho, la melodía del tema principal me parece magistral, ¿eh? Las mejores melodías que he escuchado en el presente año 2015. Como conclusión, pues amigos, si te gusta el género, y es cometido la osadía de no jugar en su día New Order, o bueno, cualquier juego de la saga Wolfenstein, tienes la oportunidad de redimirte con este All Blood, empezar con este juego y seguir con New Order. Creo que es la, digamos, la forma de proceder perfecta, a pesar de que este juego sea posterior. Y descubrirás, a mi modo de ver, uno de los mejores exponentes, ya no digo de este año o del pasado, sino del género en toda su historia. Para mí, New Order y All Blood es el shooter en primera persona en estado puro. El shooter puro. El shooter puro y de verdad, no sin esa coletilla que cierto personaje dijo. El shooter puro de verdad y que además sabe mezclar perfectamente, digamos, medidas modernas y clásicas y crear una mezcolanza que sea muy placentera. Y además, sin traicionarse a sí mismo, porque en este juego, como ya os dije antes, no tiene ningún tipo de modo online y no le hace falta. No le hace falta. Y el resultado sigue siendo magnífico. De verdad, All Blood a 20 euros, tenéis horas y horas de diversión de una calidad enorme. Bueno, pues queda aquí la opinión de David y de Complejo Anda sobre este juego, sobre esta nueva saga de Wolfenstein. Y ahora nos vamos con la última sección, nos vamos con la mierda. ¡La mierda! Pues nos vamos ahora con la sección más tróspida, más asquerosa, más cacánida que existe en el Complejo Anda. Nos vamos con la mierda, esta vez con el señor Gaspar. ¿Sabéis? Bueno, estas cajas de bombones que la abres y todos están envueltos con papel bonito, ¿no? Pero sabes que hay uno malo. Sabes que hay un sabor que no te va a gustar. O sea, hay un bombón que sabes que, aunque está envuelto en un papel bonito, no te va a gustar. Sí, que siempre sé que tiene que es de licor o chocolate muy negro. O de chocolate muy negro o algo así. Muy negro. Este juego es el bombón malo. ¿Qué juego? El Poder de la Fuerza 2. Bueno. Y es más, este juego incluso te explica. Es más, spoilers. Este juego, cuidado. Voy a ir más lejos. Ese es culpable que se cancelara todo después de Lucasfilm. De Lucas. Bueno, no, hombre. Sí. Este juego es la maldición. Gaspar, te digo una cosa. El Poder de la Fuerza 2, yo recuerdo que nunca tuvo buena pinta. O sea, la gente dudó de él desde el principio. Es mediocre. Sin embargo, no es tan malo. Dejad de explicarme la analogía de Lomba. Bueno, me lo acabo. Tú juegas el primero. Su sección. Y aunque gráficamente es mediocre, porque el primero es muy cutre para la época que salió. Bueno, probablemente tiene algún detalle decente. Oye, lo intuyes, lo juegas. A mí me duró 10-11 horas. Intuyes, hostia, este juego, si lo pulen con algún detallito, oye, puede salir una buena secuela, una muy buena secuela, claro. Yo puse el 2, la versión de PC. Hostia, qué gráficos, qué cambio, joder. Claro. Hasta que empiezas a jugar y ves que, por increíble que parezca, es aún más lineal que el primero. Mira que es difícil, ¿eh? Porque el primero es una puñetera línea recta con dos. Con dos esquinas que puedes girar para buscar cosas. Este no tiene ni eso. Este es una calle y tira para adelante. Y ya está, no hay más. Lo bueno que tiene el uno es que tiene momentos muy memorables. Como cuando, yo qué sé, estás controlando con la fuerza del crucero espacial. Eso es una pasada. Sí. Pero en el 2 hay falta de esos momentos memorables. Hay alguno que está muy bien. Hay una batalla contra un bicho gigante, una especie de super rancor mutante de la muerte, que estás cayendo y le estás toscando mientras caes. Sí, y tal. Está los guay, Quite pero... Evidence que hay cada 10 segundos son la puta hostia de divertido. Muy bueno, estilo Gandalf con el barro. Sí, algo así. ¿Qué más? No sé si acordáis que en el primero vas aprendiendo combos, aunque no los uses. Oye, pero están ahí. Tú quieres usarlos, puedes. Aquí no hay combos. Tienes una combinación de botones, X, Y, lo que quieras. Yo creo que pasé el juego pulsando X usando algún poder especial de vez en cuando. No hay más. O sea, lo han simplificado aún más. La duración. Yo la verdad es que me quedo... El final me troleó. ¿Pero por qué? ¿Te pareció corto a mí? Me pareció normal. Me duró 6 horas, joder. Gaspar, te voy a decir algo con todos los respetos. Debéis jugar los juegos en una dificultad mayor. Tío, me lo puse normal con el primero, que me duró sus 10-11 horitas. Pero ya sabes que la dificultad normal a día de hoy es dificultad para gente con discapacidad. Bueno, sí, eso. Es que es así, o sea. Quizá puede ser culpa mía. Bueno, aparte de que dura, eso, me duró 6 horas clavadas, lo podéis mirar en Steam. Sí, sí, bueno, no te creemos, ¿eh? Yo te creo, por lo el menos. El final es un coitus interruptus épico. Es más, cuando piensas, tú estás viendo. Yo estaba viendo el final y estaba pensando, joder, ahora se pone interesante, chaval. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! Y justo eso, ¡Dios, qué bien se pone! Puntitos de crédito y yo, la madre que los parió. ¿Pero cómo pueden poner puntitos de crédito ahora? Bueno, ¡bastardos! El juego tiene conclusión. Tiene conclusión, tío. ¡Los cojones! Es como Halo 2. Spoiler, cuidado. Igual. Venga, puta mierda, hombre. Bueno, lógicamente no puedes comentar el final porque sería un spoiler. No, pero bueno. Yo quiero una tercera parte, aunque sea para verlo en YouTube, joder. Joder, porque no pienso jugar una tercera parte después del Bodrio este. Hombre, la saga siempre fue mediocre. El 1 es mejor que el 2. Pero infinitamente. Pero ojo, el 2 tampoco es un mal juego. Es un juego entretenido, está bastante bien. Sin embargo, si lo comparas con el 1, es muy puta mierda, ¿eh? Sí. O sea, ¿pero qué es lo que te gustó del 2? A ver, me pareció un juego entretenido, pero cuando lo acabé me pensé como tú, qué mierda de juego. Pero si hasta los saltos son tróspidos. ¿Cuántas veces saltas bueno, y caes al vacío bueno, porque están mal puestos? Pero eso ya pasaba en el 1, ¿eh? Joder, o sea, sí, eras un Jedi, pero vamos. Lo peor del 2 es que es, como tú dirías, una experiencia anodina. ¿A los enemigos? Porque no tiene cosas que digas, hostia, que me estoy pegando con este o tal. No. No tiene esa gracia que tiene el 1. Yo creo, Gaspi, y aquí estoy de acuerdo contigo, que lo que nunca puedes hacer en la puta vida, ¿eh? En la puta vida. Es sacar una segunda parte que no está a la altura de la primera. Sí. Eso es lo puto peor que alguien puede hacer. Y eso es lo que pasó con este juego. Tal cual. Sí, sí. Tienes razón. Los enemigos. Tú lo empiezas y dices tú, hostia, parece que los han mejorado. Parece que tiene un poquito más de ella. Claro. Hasta que descubres que hay enemigos que se cubren y tal, y parecen, guau, qué chungo y tal. Hasta que descubres que todos los enemigos usas el agarre y caen. Tú pides el agarre y al hoyo el bicho. Sí, el juego en general tiene muchas chetadas. Da igual de que venga Colt, tenga un lanzamisiles, un escudo. Tú usas el agarre y lo coges siempre. No falla nunca. Te refieres al agarre de la fuerza. Sí, sí. Es tu arma secreta. Lo usas y a tomar por culo. Ya, pero es que, a ver, te vuelvo a decir. En una dificultad mayor, cuando haces el agarre, lo haces, pero también te estás expuesto a con los demás. Contra bichos grandes, el agarre no vale de mierda. No vale de mierda. Pero me refiero. Yo recuerdo en las dificultades mayores, cuando hacías el agarre, tienes que tener cuidado, porque hacías el agarre, cuando haces el agarre estás vendido realmente. Cuando hay muchos enemigos estás vendido. Entonces, lo hacías sí, pero tenías a tres tíos detrás que te jodían vivo. ¿Entiendes? O sea, claro, cuando juegas una dificultad baja, sí, es un paseo. Pero cuando juegas una dificultad alta ya te obliga a hacer otras tácticas diferentes. Oye, no, pues que me avisen que es normal, es para retrasados, entonces. Ya, hombre, ya, si yo, a ver, yo no digo que lógicamente la dificultad normal debería ser más justa, más normal, equilibrada, normal. Ojo, o sea, tiene muchos problemas, ¿eh? Porque bueno, hay zonas que son tontamente difíciles, o sea, que vienen bichos, pero a saco, sí. Y aunque estés jugando normal, ¿eh? Y que te matan inexplicablemente, y hay otras zonas que son un puto paseo. Sí. Y bosses que son un paseo. Y encima, muchas veces a la inversa, o sea, es más fácil cuando vas avanzando que al principio. Pero hay momentos, el 1 tenía algún momento de Quiet Events, bien llevados, incluso bien implementados, daban ritmo. Joder, pero es que el 2 es una puta obsesión. O sea, tienes un robotito, toma Quiet Events. Tienes que volver misiles, toma Quiet Events. Tienes que saltar aquí, toma Quiet Events. La madre que te parió, joder, que no estoy jugando Simón, macho. A ver, Gaspi, tío. Esto es una cosa tuya personal. Tú le odias a los Quiet Events. No sé qué te hicieron a ti de pequeño. Joder, algo te haría. Los Quiet Events. Me revientan, jugablemente. Le violaron, tío. Son la antijugabilidad. Lo peor que tiene este juego. Es como jugar a Simón. ¡Lucecitas! ¡Pulsa! ¡Tras, pero tras, tras! ¿Siento que has jugado a Simón? ¿Qué dices? Joder, me hasta los cojones. A Gaspar de pequeño le apretaron los botones. Lo peor de este juego. Porque es que estás todo el rato repitiendo lo mismo. Sí. O sea, es muy divertido cogerlos con la fuerza y lanzarlos. ¿Cómo manejas la fuerza? Es muy divertido. Sí, la primera vez. Está muy bien. El problema es que. Y matar a Broza, matar a los que matas de una hostia es divertidísimo. El problema es cuando te sacan los robots de estos de dos patas. Matas uno y dices, hostia, acabo de matar a un robot de la hostia. Y luego viene otro, y luego viene otro. Y luego vienen dos juntos, y luego vienen cuatro. Y dices, pues ya no es especial matar estos bichos. O sea, ya me da igual. Que me vais a traer uno más grande. Y efectivamente te traen uno más grande luego. Y aparte. Pero es eso, es aburrido. El problema es que aburre eso. Y aparte es que hay una animación de ellos, en concreto de los AT estos. No es que dure un segundo, dos, tres, no. dura 10 putos segundos y la haces como 30 veces en el juego. Acabas hasta los cojones. Claro. Sí. O sea, yo creo que lo hicieron para alargar el juego, es mi idea. Igual así te comes 40 minutos más de juego. No, aparte. Porque vamos. Imagínate además que sea una zona complicada que tengas que repetir bastantes veces. Bueno. Siempre se va a repetir eso. A mí me duró 7,3 horas. Lo acabo de comprobar. Y el combate final. Spoiler. Teniendo en cuenta. Bueno, los del primer juego. Oye, están bien, hay alguno difícil. Joder, pero es que no he visto un combate tan alargado de forma tan artificial. Tedioso. Vete a esta plataforma. Ahora te tiro cosas. Esquívalas. Salta. Ve. Y repite el proceso 5 veces. Creo que lo echas contra Donkey Kong. Casi, casi. Yo creo que ayudó Nintendo en el desarrollo al final. Joder, porque. En serio, ahora que lo dices es una buena analogía, ¿eh? Te tiro el barril, te tiro chismes. Saltas, los esquivas, matas los tablos enemigos. Y repite el proceso 5 veces más. Joder. Oye, un combate final tiene que ser dinámico, largo, en la misma zona, para no molestar. Joder, no. Mejor que no sea largo, que sea más pero, o menos corto. Joder, es que es un. Casi 15 minutos me echan el combate final, acabaste los cojones. Yo, Gasper, a que lo comentas. Yo hay una cosa que a mí, creo como jugador, lo que más me estresa, hasta el punto de sudar, son jefes finales cuyo enfrentamiento sea complicado y largo. Es algo que me pone de los putos sobre nervios. Todo el tiempo, que sea muy largo. Que sea muy largo, porque sabes perfectamente que en cualquier momento de esos 20 minutos la puedes cagar. Y de verdad, a mí eso es lo que más me estresa, ¿eh? Aparte, si por lo menos cada vez que te pegaras con el malo, fuera un rato, no, pero es que llegas y lo tumbeas. O sea, yo llegaba, pa, pa, pa, y escapaba otra vez y volvía a repetir el proceso. Y yo, pero qué hijo de puta, muérete ya, hombre. Y también me cago a la madre del desarrollador. No, un poco, pero bueno, ese es otro asunto. Es la pena que tiene, porque el manejo del personaje es bastante bueno. Sí. Se mueve muy bien, la fuerza es divertida de usar y tal, pero... Lo que pasa, Jorge, que y esos otros, los ya estaba hecho el primero, realmente. Claro, claro. Los poderes de la fuerza, o sea, sí. Bueno, el primero también peca poderes, de algunos problemas que tiene este. Sí, tiene unos poderes, chulísimos, pero que realmente los usas en el juego... dos o tres veces. O sea, tampoco... O sea, me conceden unos poderes que son hostia, yo, pero es que no me dan motivos para usarlos. Yo los de coger y el rayo los estoy usando todo el rato, siempre que juego. Coger porque había y uno rayo, que era muy chulo, que era la onda expansiva este. Sí. Que es muy espectacular, pero lo usas dos veces en el juego. O sea, no te dan motivos para usarlo tampoco. Bueno, cuando estás muy rodeado, a lo mejor, claro. Sí. Sí, pero es que tampoco, o sea... Bueno. Ya el juego no es muy complicado. Y encima me das la opción de usar los sables. Y como los combinas bien... Hay uno que regenera vida y hay otro sí, que hace más daño. Eso es una chetada. Eso es joder, una chetada. Yo usé el de regenerar vida, dar daño y iba. O el de experiencia. Hay uno de experiencia. Parece una desbrozadora, joder. Ahí matando enemigos. Yo recuerdo que el ataque de rayos, cuando mejoras al máximo, era una chetada brutal. O sea, recuerdo contra los AT, saltar, soltar el puto rayo. En el aire. El aire. Te mantienes en el aire incluso. En el aire y ves como la vida iba bajando brutalmente. O sea, así es. Es de lo que más cunde mejorar. Mucho, muchísimo. Yo creo que lo único puedo. Unas pocas cosas buenas que puedo decir de juego es que me salió barato, porque salió un Humble. Si hago cálculos, creo que salió menos de un euro. Pues no te quejes. 6 horas por menos de un euro. Oye, pues aún no me puedo quejar. Hostia, mucho. Tío, la gente que pagó 70 por dólar tiene que estar más jodida que yo. Te quejas, cabrón. No sé. A mí, ya os digo, en su día no es un gran juego, es muy mediocre. Pero a mí me divirtió, la verdad. Es que yo entiendo. Salvo contadas excepciones que me aburrí con ciertas partes que era tedioso y tal. Me entretuvo y hasta ahí. No será un juego memorable en mi vida este, sin duda. Es que yo después de jugar a esto, yo entiendo que llega Disney, compra Lucas y dice, a ver, tú estoy vendiendo juegos. ¿Qué juegos han hecho? Bueno, ese ven esta mierda haciendo... y dice, no, me cancelas todo y todos despidos, a la puta calle, hombre. El que estaban haciendo tenía una pinta muy buena. Todos a la puta calle, que vais a hacer otro bodrio como este y no va a vender mira, nada. Mira, Gaspar, tío, no te metas con... Yo es que entiendo a Disney, llegó, vio esto no. Y dijo, ¿qué puta mierda es esta, Poder Fuerza 2? ¿Qué estás haciendo? A ver eso. No, fuera, no, todos no, a puta calle, no quiero saber nada, fuera, mira, fuera. No me jodas. Sois broza todos, no fuera. Me jodas. Disney llegó y dijo, ahora todo esto es mío. Y ya, mío, ya y pondré a quien me apetezca aquí. Y sois broza. Bueno. No. Espero ver un poder a fuerza 3 que igual el final en YouTube. Yo quiero ver. No dejes a Gaspar que se crece. Yo quiero ver 13-13 hecho. Que lo retomen. Seguro que lo hace el estudio de este juego para joderte. Pues me la suda, que lo hagan, que lo terminen. Se acabó, no tengo más que decir. Listo. Voy a hacer una reflexión sobre ese tema, David. Dime. Ya para cerrar este asunto. Y fíjate que es un vídeo que subió un youtuber que sigo, que es Dross, hace poco, ¿no? Habla sobre este tema, sobre el tema de PT y las cancelaciones, ¿no? En general y tal. Y la decepción que es para cientos de miles de jugadores y tal. Y macho, yo estoy de acuerdo en una cosa. siempre que se toma una decisión, por ejemplo, de 13-13, ¿no? Y tal, es por una razón. Nosotros no la sabemos, claro. ¿No? Nosotros no tenemos ni puta idea porque no estamos metidos en eso. Pero tenemos que pensar que estas empresas, grandes empresas muchas veces, ¿no? Tienen cientos de empleados, ¿no? Algunas miles de empleados. Y que el objetivo de estas empresas es, a final de mes, poder pagarles lo que tienen que pagar a cada empleado y al mismo tiempo mantener la empresa, ¿no? Y a veces se toman decisiones que uno dice, joder, pero qué gilipollez, ¿por qué cancelan PT? A mí me encantaría jugar al PT. Pues a lo mejor hay una decisión que toman al respecto de, pues han hecho sus estudios, sus estimaciones y dicen, no lo va a jugar tanta gente este juego. Es un juego de terror, ¿no? No atrae a tantas personas. Lo mismo, a lo mejor con el tema este de Star Wars. A lo mejor cotejan las ventas que han tenido anteriores juegos de Star Wars, AAA, y dicen, pues lo que nos está costando no es suficiente para mantener cuando esto. Cuando los contables de Disney llegaron, dijeron, muy caro, no, ciérralo. No, pero vamos a ver, siempre hay unas razones detrás que una compañía tiene que ganar dinero y sobre todo mantener a esos cientos de empleados que tienen sus familias, sí, y tienen, sí, sus preocupaciones, sí, sí. Y joder, hay que entender eso. Vamos a ver, hay motivos y motivos. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces la política empresarial choca de frente con el simple usuario, que quiere lo que quiere y se acabó, ¿no? Claro, efectivamente. Somos un poco egoístas a veces, yo entiendo que eso es cierto, sí. El caso de 13-13, yo creo que Disney dio una versión oficiosa, mejor dicho. Sencillamente lo que vieron del juego consideraban que no cumplía las expectativas. Punto, se acabó. Puede ser, es decir, tú puedes ver unas... Claro, lo que vemos nosotros de puertas para afuera puede ser espectacular. Lo que hay de puertas para adentro puede ser muy diferente. Es otra cosa. Y en el caso de PT, por desgracia, el caso de PT fue no prescindir de PT, sino prescindir de Kojima. También por política de empresa. Konami, como ya os comenté, está reestructurando su forma de hacer mercado. Y eso se ha llevado a Kojima por delante. Respetable, pero nos duele. Y a veces tendemos a pensar que nuestros gustos personales son los gustos de la mayoría. De mayoría, a lo mejor, sí. Y a no mejor, lo son. No lo son. Y realmente no. Mis gustos son los de todo el mundo. Si no, no, de hecho te diré, Víctor, nosotros, los jugadores clásicos, somos la minoría, ¿eh? Somos la minoría, en el fondo. La industria es así de cruel, pero es verdad, somos los putos parias de esta industria. Bueno, con esta reflexión final dejamos aquí la sección. Vamos a dar un último repaso a nuestro chat. Y ahora mismo tenemos conectados a Artoria77, Bonokovic, Bruten Bominutem, Dub1, Dante GTX, Denis el Azul, Dogo Viejuno Argento, Ducha, El Brujo Follador, El Velociraptor de Harvard, Game Merece la Muerte, Gaspar Sopesa Sección Regameplay, Gasparsten Old Troll, Gerard no necesita la tubería nazi, HD mata, HD hijo de puta, matan al brujo, Loctarius, Marea Negreira, Mosky. Gracias por leerme. Ah, es verdad, te leí. No leas esto. Bueno. Otro tequila, Sergio, Paco Goal, Pitch Ninfómana, PHF Ceramic, Yo Boté a Codos, Peter Pack, Rico Tequila de Oscar, Sonerone, Deliric y Toraz. Nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que, joder, de verdad, Old Blood me ha devuelto a mi infancia, bueno, mi infancia tortuosa, pero me ha devuelto a ella y me parece una joyita que no debe perderse, de verdad. Muchas gracias, Machine Games. Señor Gaspar. He aprendido que no voy a fiarme de los bombones envueltos en papeles bonitos. Señor Oscar. Yo no he aprendido nada. Y como no he aprendido nada, voy a aprovechar para leer un mensaje de Calai que dice que no pueden entrar al chat y que se iba a poner de Nick Mecahilder vota Podemos. Señor Jorge. Bueno, yo he aprendido que da gusto ver juegos que recuperan la esencia de los clásicos, que nosotros somos muy morriñentos con los juegos. Y bueno, es cosa nuestra, ¿no? Esos juegos que nos han marcado antes, pues nos gusta ver que alguien coge el testigo. Y yo quiero decir una cosa. Estamos en jornada de reflexión, ya. Son las 0:51. Así que no podemos decir absolutamente nada que sea partidista. Pero yo lo único que voy a decir es... A ti, oyente, que eres indeciso, que no... O dices, no voy a votar. ¿Para qué voy a votar? Para contribuir al sistema. Debes votar, amigo. Debes decidir y votar. Cumplir tu derecho, porque... Lo que haces al no votar es ayudar a los hijos de puta que te están robando. Piensa eso. O sea, si no vas a votar, ayudas, estás ayudando a los hijos de puta que te están robando. Electronic Arts. Y no digo nada más. ¿Qué me va a gobernar Ubisoft? Hombre, una cosa es que es verdad, sí, ¿eh? Si no votas, luego no tengas esos cojones de quejarte. Eso está claro. De ir al bar y decir, es que son unos hijos de puta. No. Bobby no. Cotty presidente. No. Lo veo, chaval. Espero Bobby Cotty presidente. Nos mete no, DLCs hasta en la sopa, chaval. Señor Oscar, el foro. Brutal Bomi dice: hoy aprendí de... Es mentira, Oscar. Hoy he aprendido que o mi alemán es malísimo o Mosky lee el alemán pésimamente. Me inclino por lo segundo. También he aprendido una nueva palabra: tiquimiquismo. Es muy difícil esa, ¿eh? Yo tiquimisqueo, él tiquimisquea. Suena bien. Has quedado un verbo, tío. Titisquimiquismo. Tiquismiquis existe, o sea, solo existe. Tiquismiquis existe. En nuestro, sí, ya, por supuesto. Pero es algo coloquial. Que no. Decir. Pero dices típico de España, no sé si en Sudamérica existe esa palabra. No sé. Es una no persona si... que siempre está sacando la puntilla, sí, todo. Siempre está. Sí. Un bono, vamos. Siempre está apostillando. PHF Ceramic dice: yo hoy no he aprendido gran cosa. Lo de matar nazis mola, ya lo sabía. Y aún estoy sopesando si pillar o no The Witcher 3 por motivos de estudios. Y también tengo una duda. ¿Por qué Bono no ha subido aún el unboxing de The Witcher 3 a su canal? Que te lo han pedido por el chat varias veces. Sí. Súbelo ya, cabrón. No le habrá caído una figura con downgrade, ¿verdad? No, en realidad le han caído tres. En esta foto Gerald dice de fondo: kill me, please. Mátame, sí. Joder, pues no me parece tan mala, ¿eh? Joder, sinceramente. Es horrorosa. Este no es Gerald, es no sé. Bueno, es Gerald 40 años muerto en una tumba. Las he visto mucho peores. Yo creo que está casi el nivel de la cara a la de Brady Fowl, ¿eh? Aquella de edición coleccionista. No. Lisbeth dice: hoy he aprendido que Oscar sabe meter en vereda a la gente irrespetuosa, bien por ti. Supongo que se refiere al chat. También que me habéis hecho interesarme mucho por Old Blood y que quizá si sale el hipotético pack caiga para la colección. Que puede existir cosas tróspidas de Star Wars. Buen programa como siempre, chicos. Hasta la semana que viene. Dennis el Azul dice: yo he aprendido que el mejor Wolfenstein es el Doom 2 por sus fases de Wolfenstein 3D. Wolfenstein. Artorias dice: yo he aprendido que es un gustazo volver a escucharos en directo. Que mañana correré a gastarme los dineros en Old Blood. Porque hay que reconocer que matar nazis nunca pasa de moda. Y que mi fuerza de voluntad para contenerme a la hora de comprar juegos es igual a cero. Bajo para abajo es el último de momento. Y ya está. Señor Jorge, chat foro. Bien, pues tenemos a Ducha, que dice que ha aprendido que la acción puede ser elegante y vestir del Corte Inglés. Por ese tema, esa catalogación nueva nuestra de la acción. Hijo de puta, mataban al brujo. Ha aprendido que os cuesta leer Tres tristes tigres comían trigo con un trigal y otros trabalenguas. Bueno, pues a mí no me ha costado. Chópate esa. PHF Ceramic, yo voté a Codos. Dice que bueno, yo más que aprender, os diré que pase lo que pase el domingo, a mí no me miréis, yo votaré a Codos. Gaspar sopesa sección Rage Gameplay. Dice Gaspar, acuérdate de lo que es. Ah, no, Rega Gameplay. Hacer un YouTube. En YouTube, un gameplay de un gameplay de YouTube. Eso sería una gran sección, ¿eh? Dante GTX ha aprendido que Bono, en el fondo, le quiere. Y que por nuestra culpa, su mono de Doom ha incrementado. Gerald no necesita la tubería nazi, ha aprendido que el poder de la Fuerza 2 se lo puede pasar durante los anuncios de Antena 3 y que le sobran anuncios. La verdad es que Antena 3 tiene la polla de anuncios. Joder, o sea, y cuatro me lo digo. Bueno, Dogo Viejuno Argento ha aprendido que se está poniendo viejo y que cada vez que escucha un buen análisis como el de hoy piensa, uff, otro juego más pendiente. El Brujo Follador ha aprendido que si las urnas no resuelven a su favor, hará sacar a pasear la tubería. Y que si follas mucho se te pone el pelo blanco. Y dice que por eso Julio Iglesias ha sido imagen comercial de Just Formen tantos años. María Negreira ha aprendido que el domingo va a ganar a la Marea Atlántica. Sonerone ha aprendido que mola que llegue el viernes y poder escucharnos una semana más. Bonoskovic ha aprendido que si este sábado el Depor baja por culpa del Barça, David se suicida. Qué va, él es un traidor. Entras en un conflicto de valores ahí. Y por último, el Velociraptor de Harvard ha aprendido que a pesar de ser de Perú, le molaría ir de visita a España. Pues siempre serás bienvenido, aquí hay buenas gentes. Por supuesto. Bueno, pues ya para acabar, damos el ganador de hoy. Y el ganador es... ¡Bonokovic! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Y quiero hacer una mención especial. ¿Sobre qué? Sobre un nick. Ah, vale. Que me ha parecido especialmente bueno. Que es el Brujo Fallador. Sí, sí. Mira, bastante bueno. Iba a pasar inadvertido, pero esos comentarios de que hemos aprendido hoy han hecho que ganara puntos para mí. Pero ya está. Ya sí, está sí, ya está. El Brujo Fallador. Pero le doy 3 soul points, lo dice. Pero tío, eso es como decir pis amarillo. Brujo Fallador. Que ya es redundante. Es redundante, redundante, sí, tío. Sí. Gerald, su vida es follar. Bueno, de y todos, de vez en cuando matar. De todos los brujos que hay, es probablemente el que más folla. Sí, seguramente. Bueno, es que también no tiene mucha competencia en ese sentido. Y se le puso el pelo blanco de tanto. Bueno, ya para acabar, amigos, ya he aprendido que a veces no hay que ser tan egoísta, ¿no? Con lo que uno quiere. Lo hemos visto ahora con el downgrade de Witcher 3. Sí, desconocemos. Perfectamente, o sea, valdría perfectamente para ese caso. Desconocemos, sí, claro. Desconocemos las causas reales de todo eso, pero solo queremos lo nuestro y ya está. Y nada, amigos, simplemente os invito a que probéis las cosas por vosotros mismos, como siempre. Y sobre todo, pues que disfrutéis de esta vida y de estos juegos, porque son 2 días. Así que nada, hasta la semana que viene, feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.